Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana a su amigo Carmix. Uy, ahora sí su enemigo, Rul, la mutarrata del yermo jurásico, canijo. ¿Y ahora por qué enemigo? Ay, es que hubo unas noticias que sí dan ganas de... Ay, agarrar las bombas molotov, ir a ciertas oficinas de ciertos corporativos y en fin. ¿Por qué? A ver, cuéntame. ¡The Diamond! ¡Ay, Diamond! Sí, entiendo tu punto. No, yo cuando leí eso me quedé, no, pues, o sea, hay gente ratera y luego están los de Diamond. Ah, caray, entonces esa nota no me la supe, pero a ver, ahorita platicamos. ¿Les recordamos? Somos el Café con mi caro, búsquenos donde hay podcast y hay unas redes sociales, punto. El punto es Diamond. A ver. Están en todo lo del juicio acá de su quiebra y demás. Pues básicamente metieron lo que se conoce como una moción de, oigan, tenemos un montón de inventario en nuestro almacén, pero ¿qué creen? Por una cuestión legal, algo así de que los publishers que tienen parte de o sea, que tienen productos en ese inventario, pues no siguieron el procedimiento legal para recuperarlo. Entonces ya es nuestro y lo vamos a vender. Ay, no manches, qué malo, hijo. Sin darles un quinto a los publishers. Y me preguntan, oye, ¿qué publishers están ahí? Casi todos. Sí, claro. Sí. Supongo que menos ahorita, por ejemplo, Marvel o DC, que ya no vendían por ahí, ¿no? Sí, todavía tienen mucho. ¿En serio? Sí, claro. El único que yo conocí que no tiene ahí es Bolt, pero no creo que haya sido por previsión o algo así, simplemente es porque ya no vendía. Híjoles, pero ¿qué? Para empezar, ¿qué figura legal tan gacha, ¿no? Digo, no sé si en México existe algo similar, no sé. O sea, hay algún escucha abogado, seguramente sabrá más que nosotros, pero pues además es muy ventajoso eso, porque pues al final son artículos en consignación, ¿no? Pues sí, pero ¿qué crees? Pues ya dice Diamond, pues, matanga. No, y seguro lo van a vender ya con el de lo perdido, lo encontrado, ¿no? Sí, exactamente, con la idea de supongo que darle más dinero a sus directivos. Porque hicieron bien las cosas al hacer quebrar la compañía. Qué terrible situación, ¿eh? ¿Quién sabe cuánto tengan de inventario cada publisher, ¿no? Sí, no sé cuánto sea. No dicen en cuestiones de dinero, pero... Pues eso, o sea, debe ser una lana, hijo. Sí, claro. ¿Ya sumado todo? Uf. Punto que Marvel y DC dice, bueno, ya la goma. O sea, vamos a peleártelo, pero si no se puede, ya, fuck it. Pero los chiquitos, que eso sí les va a doler. Sí, claro. Porque, pues, o sea, publicar... 1,000 ejemplares para una editorial pequeña es caro. Y pensar que los vayan a perder por la razón que sea, pues no se vale, ¿eh? Sí, honestamente, sí me quedé de... saquen las bombas molotov y vamos a las oficinas de lo que quede de Diamond, ¿eh? Y fíjate que todo eso de Diamond ya se está dando efectos, pues aquí en Fantástico, ¿eh? ¿Poco? No sé si te llegó un correo de suscriptores que dices, ah, caray. De entrada, que ahorita... Algo que, pues... A veces pasa que ahorita no hay bolsas. O sea, no hay bolsas para cómic. Sí. Y que te dicen, bueno, o sea, las que tienes como en suscripción, pues sí te damos, pero las que te quedamos a deber, sorry, ya no hay. Híjole, yo creo que les voy a donar algunas porque luego ni las uso. Y luego la otra es que pues van a empezar a ponerle un precio de venta al Comic Shop News, al DC Connect, al Image Catalog, o sea, todos los freebies que normalmente tenían. Pues que no van a ser freebies. Eso sí lo vi. Pues sí, ni modo yo. Y la otra que pues, que ahora se les complica mucho pedir. O sea, antes me acuerdo que bueno, cuando eran la única opción para comprar trade paperbacks y hardcovers, pues digo, no quedaba de otra, ¿no? Pero ahora dicen que pues es más complejo con su distribuidor nuevo. No sé cuál, no sé si es Penguin Random House, no sé, o sea, o Lunar, o con qué distribuidor, pero pues que ahora es más complejo, es más caro. Pusieron como más reglas de que si te suscribes no lo puedes, o sea, si te suscribiste a un hardcover o TPB, es de, pues sorry, con la pena, ya no lo puedo quitar de suscripción hasta que llegue, y no sé si haya penalización o no porque no te lo llevaste, a lo mejor y que está sujeto a cambios de precio, o sea, a lo mejor te dicen, ah, pues mira, cuesta $20, ¿no? Pero pues si en el momento dices, ay, no, ¿qué crees? Pues estaba 21, 22 el tipo de cambio y ahorita estaba 27, pues sorry, ¿no? Y a veces ni siquiera es el tipo de cambio, le suben más el precio. Y sí, anunciaron también que iban a, que en promedio, pues cada trade paperback o hardcover, pues iba a costar 15% más caro. Con lo cual, pues, híjoles, o sea, ante la oferta que también se puede conseguir, pues en línea, pues Calibre, InstaTrades, Amazon, etcétera, los que tienen acceso a ese tipo de servicios. Que no sé, debe haber ahí un cruce interesante entre pues el cliente que les compra a ellos en hardcover, en TPB, y los que compran recopilados por fuera. No creo que sean exactamente los mismos, pero yo creo que sí ha de haber ahí una intersección interesante. La verdad es que creo que no ya a mí personalmente no se me hace ya pues una alternativa interesante para comprar ese tipo de recopilatorios, más que cuando tengan aniversarios, descuentos y pues a ver si sale, ¿no? Eso es un buen punto, ¿eh? Entonces, pues sí, y sí comentaron, o sea, muy transparente la cosa. Eso sí se los agradezco, de que esto es por las condiciones que tenemos con nuestro nuevo distribuidor. Entonces, ups, o sea, todo ese tema de Diamond, pues sí. Por ahí alguien, no sé quién, creo que fue Ryan Hibbs, que dijo algo así como que no era lo ideal, pero estaba más fácil. Ok. O sea, tener un solo distribuidor. O sea, sí era un virtual monopolio de la distribución de cómic, pero pues como tiendas se les hacía más sencillo. Ahorita, incluso con antes de que empezara ya formalmente lo de la quiebra de Diamond, Brian Hibbs dijo que pues en su tienda de cómics, pues que ya les pedían $450 como mínimo de compra para lo que tenía Diamond. Que dicen, pues es que ya tienen tan poquito que antes juntar $450 de pedido a la semana no era difícil. Tenías Marvel y DC y todo lo demás. Pero si ahora compras aparte Marvel y DC con Lunar y con Penguin Random House, pues lo que queda de comprarle a Diamond son tan poquitos ya que ya no les es rentable. O sea, ya de veras es dejar ya que se muera esa compañía, ¿eh? Sí. Pues mira, para mí el gran problema de haber tenido el monopolio es precisamente pues lo que terminó por pasar, que no pueden, o sea, creo que estoy diciendo, o sea, no es como que haya descubierto el hilo negro ni nada, pero no pueden confiar en los ejecutivos de las compañías. Les va a ganar la... O sea, ¿qué es lo que pasó con Dime? Le ganó la Hija Ambición. Claro, por supuesto. Quebró. Sí. No, entonces, el nada más tener ahí un chango, sí es más difícil para las tiendas, sí es más bronca para el, de repente para, o sobre todo ahorita va a ser más bronca también para el que compra cómics, pero carajo, o sea, pues ni modo de regresar a como estábamos, ¿no? Sí, no, o sea, ahorita el proceso va a ser muy doloroso, ¿no? Sí, va a ser canijo y muchas compañías van a quebrar y va a haber muchos creativos que pues van a abandonar el medio y se van a dedicar a alguna otra cosa, lo que sea. Va a haber mucho de eso, mucho. Pero no sé, o sea, pues ya, ahora sí es que ya nos estalló el petardo en la mano, pues ¿qué hacemos? Y algo que se venía cocinando por tantos años, ¿no? O sea, como novela, ¿no? Crónica de una muerte anunciada, ¿no? Mira, y todo, o sea, todos sabemos de no, es que está del carajo, que esté mal, o sea, un solo distribuidor, bla, bla, bla. Pero entonces, pues sí, pero es más conveniente y ojalá que nunca truene por las tiendas y no sé qué. Ok, y en el momento en el que fuera a pasar. Ya pasó, y ahora sí es donde estamos, o sea, ¿no? Ahora aquí, ¿no? O sea, como que estábamos en una, o sea, digo, afortunadamente yo nada más como pues como Dude X que compra cómics, ¿no? Pero en general siento que toda la industria sí como que estaba muy comodina de, o sea, sí está mal, pero está cómodo y pues me aguanto. Sí, y eso por ahí también, no sé de quién fue el comentario de que pues eso demuestra lo poco flexible que es este mercado. Están, o sea, una cosita hace un, bueno, en este caso una cosota, ¿no? Que la quiebra de un distribuidor, pero o sea, era un equilibrio tan delicado que algo que llega así a ser disruptivo y ¡pum! O sea, las cosas truenan, ¿eh? Sí, claro, pero esto, pero no nada más es la industria del cómic. La enorme mayoría de todas las industrias que tengan que ver con retail, por todas las formas en las que ya se maneja, toda esa cosa del just in time y bla, bla, bla, uh-huh. Y el mínimo de inventarios, etcétera, etcétera. Por todas esas razones, es bien, bien, bien delicado todo lo de retail. Y ahora suma el tema de impuestos, aranceles, restricciones, leyes antidoping. O sea, lo vimos desde el confinamiento, o sea, se para un poquitín y todo se fue al demonio. ¿Eh? Sí, la cadena de desde suministro ahí, se fue, ¿no?, al diablo. O sea, si teníamos la sospecha, creo que desde ahí sabíamos, pues. Sí, tienes razón. El confinamiento fue lo que acá, pues fue la gran estocada a este tema de Diamond, ¿no? Sí, 100%. Y lo vivimos, afuera. ¿Te acuerdas cuando decide, pues no tenemos, no tenemos dinero, ¿no? O sea, dependemos de ese flujo de efectivo constante, ¿no? Sí, oye, ¿y por qué no? Pues, ¿por qué no? Porque no sabíamos mucho de tras bambalinas, pero entonces ya nos vamos dando cuenta. Todas las típicas cosas que hacen las compañías, ¿no? O sea, no invertir en sus inventarios, dar cada vez más bonos a sus ejecutivos, tratar de ver cómo recortar costos, cómo subirle el costo a sus 20 únicos clientes, cómo abusar de ellos. O sea, lo que se hace todas las compañías en el momento en el que crecen demasiado y ya tienen, sienten que tienen todo el poder al respecto, hacen lo de siempre y ya vimos. Y ahí están las consecuencias, ¿no? Las consecuencias que ya se tronó y ahora con todo este asunto de que se va, yo supongo que sí va a alcanzar a robarse todo ese inventario, pues ya, o sea, va a tronar también muchas compañías al respecto. Sí, caray. Oye, y en las tiendas, al menos en Fantástico, en las tiendas de cómics de acá de México, pues creo que más que nunca van a depender del floppy, ¿eh? Sí, si ustedes les gustan los cómics y pueden apoyar comprando floppies, hijos, pues ahora es no. Voy a ir mañana, honestamente, a suscribirme a más, ¿eh? Suscríbete a algo chido, por supuesto. O sea. Sí, tengo muchas ganas de ahorita tocando temas más bonitos, ¿no? Creo que se les comenté que viene, o no sé si te comenté nada más a ti, que viene una compañía nueva de cómics, digo, en estas circunstancias, si unos que se quieran aventar ahí, pues... ¡Qué valor! Se llama Ignition Press. Sí, cómo no. Sí, me comentaste. Okay. Y que viene un cómic de Lea Williams y David Valdeón. Uh-huh. Los dos creativos que, honestamente, me interesa mucho. Si no se acuerdan muy bien qué onda, Lea Williams pues fue la escritora de Exterminators, lo mejor que salió en la era de Krakoa, santo Dios. Divertido hasta las cachas, ¿eh? Es que es una pachanga, exactamente. Es bien ronchi esa... monigota, la adoro de veras. Y David Valdeón, pues ha sido ilustrador de muchas cosas de Marvel, de X-Men, de X-Men también y de X-Men, muchísimas cosas de X-Men en general. Me parece que desde X-Factor de Krakoa, que trabajó con Lea Williams, creo. Uh-huh. Sí, y también un tiempo creo que también estuvo haciendo filling issues, creo que en Avengers. O sea, ha estado en varias cosas, pero lo principal ha sido títulos X, ¿no? Han sido títulos X, sí, te digo, yo lo ubico mucho desde un poquito antes de Karakoa, de Karakoa no se diga, ¿no? Entonces ellos van a tener un cómic nuevo que se llama Voyager, y como el nombre lo indica, si es raunchy as shit, entonces pues lo quiero, ¿no? Ignition Press, entonces pues espero que sí lo vayan a tener acá en Fantástico. Ahorita todavía no, o sea, vi por lo menos los títulos a suscribirse del mes de junio, que fue que llega como la primera semana, todavía no había nada. Pues mañana voy a preguntar, oiga, está esta nueva, a ver si lo pueden traer, ¿no? Suscríbete a Big Rick, está chido. ¿Sabes cuál quiero que van a...? O sea, algo le voy a... Me choca el pinche nombre de la compañía y a veces sus ejecutivos son medio... Y en fin, Distillery. Es que tengo una relación amor-odio con ellos. Más odio que amor, pero sí. No, o sea, más odio odio en el de... Ah, oh, shit, fucking pretentious... Son of a bitches, ¿no? pero hay que admitir, hacen buenos cómics, salvo Somna. Dude, de verdad estás muy salitre con Somna. Es buen cómic, dude, dale chance. Yo sé que es buen cómic, no tiene nada de malo, pero tampoco es... O sea, es que no sabes, que cada que llega un suscríbase, por cierto, o sea, hay buen chisme en al newsletter de Distillery, porque les dan es algo que manejan mucho mejor que cualquier otra compañía, su newsletter dan, y todo, sí, claro. Sí, cuando vienen nuevos lanzamientos les avisan, cuando hay broncas les avisan, cuando hay cositas pachonas o promociones para comprar les avisan, de todo avisan, son buenísimos. O sea, el que maneja su newsletter, de veras, ojalá le den muchos aumentos porque es buenísimo, es excelente, es la compañía que tiene, o sea, por lo menos al nivel correo electrónico, siento que es la que tiene mejor comunicación con suscriptores, de verdad, y eso es decir mucho, siendo honestos, porque es lo que me ha mantenido al tanto de las cosas que hace Distillery, porque por lo que de repente le compro cochinadas, ¿no? Y una de las cochinadas nuevas que va a salir, nuevas entre comillas, nuevas, ¿no? Es que, bueno, por toda la bola de cochinada que salió con Diamond, pues había parado totalmente su distribución. Ellos habían firmado un contrato exclusivo. O sea, imagínate, yo creo que cuando se enteraron de, no, pues ya tronó. Oh, shit. Especialmente, no, pues ya tronamos, ¿no? Afortunadamente ya salieron del hoyo. Desde el siguiente mes ya van a estar, se relanzan, bueno, van a salir sus nuevos cómics y ya algunos que se van a relanzar. Y uno de los que se van a relanzar, y voy a ver si puedo alcanzar a suscribirme allá en Fantástico, es uno que en su momento no alcancé a suscribirme, salió el número uno, y después ya se acabó, ya no lo tenían allá en Fantástico, y dije, bueno, pues me aguanto al TP, ¿no? Fuck it. Bueno, que es un hardcover muy bonito, por cierto. Las hacen muy bonitos hardcovers los de Distillery. Que es el de The City Beneath Her Feet, de James Tynion y Elsa Charretier. Y lo van a relanzar, no nada más van a continuarlo, porque la idea es continuarlo. Lo van a relanzar desde el número uno, así de un nuevo número uno que trae más cositas, que no sé qué, y que está todo bonito y pacho. Dije, ok, sí le voy a entrar, ¿no? Ok, ya mira, hasta yo el intro, me gustó la idea, ¿eh? Sí, me gustó también esa onda fíjate, te digo que de verdad a veces para sus cosas los detesto, pero cuando se trata de cómics, no siento que hagan las cosas mal, de hecho es todo lo contrario. Me gustó esa onda de, ¿sabes qué? Lo vamos a relanzar con bombo y platillo. Aparte, pues, el nombre de los involucrados, ¿no? James Tynion, Elsa Charretier. Y seguramente la empresa de Tynion también está involucrada, porque ya ves que ellos le hicieron el packaging, no sé exactamente cómo describirlo, pero de esta obra de Mirka Andolfo, la de... que lo revisamos, Blast Famous, ¿te acuerdas? Sí, tengo entendido que lo que hace en particular para Distillery es, o sea, todo lo que se requiere para empacar y mandar esos cómics a ciertos lados es lo que hace Tynion, porque son ediciones chistosas. Sí, son es tamaño magazine normalmente. Bueno, Distillery no ha publicado en otro formato, solamente ha sacado tamaño magazine. Que yo sepa es nada más ese, ¿eh? Te digo una cosa, que lo sigan haciendo. Sí, ¿no? O sea, vete, te digo, cuando se trata de los cómics, siento que hacen las cosas muy bien. Y mira, a lo mejor me están estafando, no lo sé, ¿no? Pero, o sea, el precio por unidad, pues sí es más caro. No es un floppy, realmente es un empastado, es pasta suave. Pero son más o menos 48 páginas, a veces más. Si es más caro que un cómic regular, tampoco cada mes, ¿no? O sea... Oye, pero ya ni tanto, dude. Ya está, o sea, están, o sea, de City Beneath Her Feet va a estar a $9 nada más. Y son más de 48 páginas. Y eso está bien, o sea, pero el tamaño grandote, el tipo de arte, la presentación, siento que sí lo vale. Sí, exacto. O sea, incluso si fuera un número normal de a $9... Pues honestamente sientes que ya vale la pena porque ya muchos están de a 5, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. Y cuando ves este en particular, o sea, lo que hace decirle que es un formato más grande, honestamente es más vistoso, el arte se ve mucho mejor, bla, bla, bla, bla, bla. Dices, ni me duele. Sí, y mira, alguien me dijo, a lo mejor estoy dando mal el shoutout, creo que fue Ramón Espinosa, nuestro buen amigo Ramón de Corteza. O no me acuerdo exactamente quién que trabaja, que hace sus propias impresiones, trabaja con imprentas. Alguien me comentó que imprimir en formato americano es caro. Es muy caro porque hay mucha merma. O sea, por el tamañito, pues el papel se tiene que cortar los pliegos de cierta manera, que pues hay merma. Entonces, me da la impresión de que el formato que está manejando de Steelery para ellos también les funciona. Porque pareciera que, oye, pues es más papel el que tienes que gastar. Pues sí, pero tal vez te desperdicias menos. Y entonces el printer, pues eso le gusta, ¿no? Ah, sí, claro, porque pues le rinde, como dices, ¿no? Le rinde más. Exacto. Entonces, pues puede que también vaya por ahí el decir, oye, pues mantenemos este formato. Y por mí que lo hagan. O sea, sí, sí, o sea, no te va a caber en tu cajita de cómics. Claro que no. Pero en el librero se ven hermosos, incluso aunque sean los números individuales, ¿eh? Sí, lo único es que sí, como que voy a tener que hacer un espacio ahí en particular para que no me desentone, pues. Y estoy seguro, no sé si BCW o alguna de esas tiendas, de esas marcas que hacen productos para cuidado para el cómic, no han sacado sus cajas tamaño de Steelery. Se están tardando. Yo creo que eventualmente va, porque también es al tamaño de Savage Sword of Conan. Como que el formato magazine está de vuelta, viene de buenas, ¿eh? El de Heavy Metal es formato magazine y Dios lo bendiga, ¿eh? Y sí lo compré, sí conseguí el número uno. ¿Sí conseguiste el número uno? Sí, está súper chido. Está qué genial. No tiene desperdicio, o sea, fuera de broma, lee todos los, o sea, sé que tú lo haces, pero si ustedes también lo compraron, no nada más vean los dibujitos, lean todos los cómics, lean todos los artículos, todos son buenísimos. Vale, es un poco más caro porque son muchas páginas, pero son vale totalmente la pena, ¿eh? Sí. Sí, vale muchísimo la pena. Tampoco es mensual, así que no hay bronca, ¿no? Sí, exactamente. Y me da gusto que regrese ese formato. Y te digo, está Savage Sword, está Heavy Metal, están los de Distillery. Hay oportunidad también pues, para tener esas bonitas cajitas que te ayuden a conservar tus cosas si no tienes libreros, ¿no? Híjole, fíjate que de ser yo el head honcho acá de una editorial, lo que sea, yo sí me aventaba algún algún título hacerlo este tamaño magazine. Bueno, DC ves que tenía, bueno, tiene Black Label. No sé si sigan usando ese formato, pero en algún momento Black Label fue sinónimo de formato magazine, ya después ya no. Pero por ejemplo, todo lo que sacaron de Aquaman Andromeda, Harleen, todo eso, son ediciones muy bonitas y también son el mismo tamaño. Pues no sé, ojalá si haya gente, bueno, algunos materiales que se suban a ese barco de estas ediciones, porque están pachonas, están bonitas, probablemente sea menos bronca para los del tallereo, no sé, no pachón. Eso está chido. Pues sí, entonces, hasta me llamó la atención suscribirme también ese, ¿eh? Sí, les digo que está leí el número uno. Voy a ser súper honesto. Lo leí en Fantástico y no me lo llevé. Aplicaste la del Sanborns, ¿no? Hijo, sí me vi bien ganday. Es que no sabía. Mira, obviamente me llamaba la atención quiénes estaban ahí, ¿no? Pero dije, no, ¿qué estás haciendo esto? O sea, no sé. Tenía todavía. Todavía estaba muy, muy amargo de lo de Somna. Fue a principios de este año. Bueno, a ver, ¿no? En lo que buscaba así cositas. Me daba mis vueltas y mis conpicuas a seguir leyéndolo. Ahora creo que está bueno. Honestamente está bueno, ¿no? Pero. Y en ese momento no me lo llevé. Dije, bueno, a lo mejor luego me lo llevo. Vengo la siguiente semana. No regresé como en mes y medio y pues ya no había, ¿no? Entonces, pues ahora es el momento de hacerlo, ¿eh? Sí, voy a suscribirme a ese sí, ahora sí, a la goma. Oye, ¿sabes cuál? Pensaba bajarme del barco. Pero yo creo que sí lo voy a dejar un buen rato todavía, ¿Cuál? Transformers. Que cambiaron de monigote, ¿verdad? Sí, o sea, ya en el número 24, y ya lo había dicho, en varias entrevistas que escuché y leí con Daniel Warren Johnson, dijo que él tenía planeado quedarse hasta el número 24. De hecho, él iba a quedarse 12 números, ¿eh? Pero se aventó el doble. Oh. Ok. Y el número 24 cierra su arco, cierra su historia. No se relanza el cómic, que eso también no sabes cómo lo agradezco. Que, digo, tenían todo, o sea, Image tenía todo el momentum para decir nuevo número uno, ¿no? Transformers volumen 2, whatever, ¿no? ¿Crees que somos Marvel? Sí, exacto, que qué bueno que no. Y no, a partir del número 25 toma el título Robert Kirkman, que tendrá sus segundos, pero mira, tiene sus dos grandes cosas, Invincible y The Walking Dead, pues es lo que es, ¿no? Y la verdad es que también él fue el que responsable de traer Transformers a Skybound. Entonces, chido por él. No creas que me emociona tanto por Robert Kirkman, pero sí por el dibujante. Sí, no manches, Dan Mora. Dan Mora, dude. Dices, y Dan Mora está voladísimo. O sea, por ahí vi su reacción así de... Es que esto con lo que yo jugaba de chiquito y por fin puedo dibujar. Y se nota el amor que le pone a cada trazo de Transformers, ¿eh? Sí, cada artista que pasa por Transformers normalmente tiene eso en común de... Esto era lo mío, es la mera onda, en fin. Y eso sí, el 25 va a salir con friego de portadas. Por ahí una de David Nakayama que también... está preciosa su portada. Yo me voy a quedar con la regularcita, la normalita, no hay bronca. Y te digo, o sea, me está gustando mucho Transformers. Pero sí pensaba como que, o sea, yo llegué pues, por Daniel Warren Johnson, francamente. Dije, bueno, ya cuando se nos vaya a otra cosa, pues ya a esa le va, ¿no? Pero no, ¿qué crees? Creo que sí. En mi vida me hubiera ocurrido que hubiera tenido más de 10 cómics de Transformers en sueltos, No, pues eso no se veía venir. Sí, no estaba en mi bingo card este año. O sea, dije, ok, me quedo todavía. Eso estuvo, Pacho. Cuando leí la nota dije, ok, eso está bonito. Ya veremos para dónde se mueve la historia. Y luego retomaremos los reviews de Transformers, porque valen la pena, ¿eh? Sí, definitivamente. ¿Tenemos alguna otra notita por ahí, mi hermano? No, yo creo que es momento de empezar con un programa muy especial para el café. Muy especial, porque... Increíblemente, 600 episodios. O sea, nunca se me hubiera ocurrido que un proyecto que empezó hace pues ya más de 13 años pudiera haber llevado a 600 episodios y casi cada semana, ¿no? O sea, con descansos, con cositas que se atraviesa la vida, lo que sea. Pero pues, no es mala onda, pero hay muchos podcasts allá afuera. No voy a decir nombres, por supuesto, porque también son hacen su mejor esfuerzo, son amigos también en su momento. Pues que a lo mejor no tienen... el tiempo, la constancia o los medios para mantenerse hasta tanto tiempo, pues francamente para mí ha sido maravilloso, ha sido un gustazo siempre compartir todos estos programas desde que tú te subiste al barco oficialmente, carnal, y es increíble que estemos celebrando 600 episodios del Café Comiquero. Está canijo, ¿no? Ahora sí, me quedé de... Cuando mi hermano me dijo, oye, se acerca el programa 600, me quedo, oh, shit. No sé por qué no lo notaba, ¿no? Si cada, o sea, literalmente pues, vemos el número del programa cada semana y cómo va subiendo. Pero eso fue hasta que mi hermano me dijo, oye, viene el 600, cuando me cayó el 20, oh, shit, viene el 600. Y dije, ¿qué hacemos? Entonces recordé que hace 300 programas hicimos un programa especial hablando de los números 300 de algunos de los cómics más representativos de Marvel y DC. ¿Por qué específicamente de Marvel y DC? Porque son los que tienen más números, ¿no? Sí, pero es muy difícil encontrar otros. Sí, hoy ya podemos hablar de que Spawn tiene más de 300 números, pero hasta ahorita, ¿no? Y así que Spawn, bueno, ok, ¿no? Cerebus, pues bueno. No, muchas gracias. O sea, no sé qué otro haya llegado a 300. Digo, evidentemente aquí en México un friego, ¿no? O sea, la familia Burrón llegó a muchos más. Creo que Calimán también, I don't know. Pero hablando del cómic americano, pues son, o sea, en editoriales independientes, pues como tal no hay tanto, y si los hay, pues son como que esos juegos de números y relanzamientos, etcétera. En Marvel y DC, pues sí, es más común llegar ya a números altos, ya no digas 300, llegar a un número 600, ¿no? Sí, lo padre de los números 600 en particular de esas compañías es que pues cayeron en épocas muy, muy diferentes. Pero muy, muy distintas, la verdad. Y se nota en casi todos los números, tengo que decir que sí tenían al menos la intención de que fuera un número de aniversario, un milestone, darte más páginas, obviamente vender más, o sea, vender más caro, y hacer algo relevante, ¿no? Pero en cada, tanto en Marvel como en DC... como que en cada momento tuvieron ideas diferentes de qué hacer con su número 600, ¿no? Voy a ser sincero, no siento que haya una forma adecuada de celebrar un número 600, 500, 400. No creo que haya algo así. Habiendo dicho lo anterior, creo que hay algunas formas mejores que otras. Sí, algunas incluso más orgánicas, otras que se sientan más forzadas. otras que son más cash grab, otras que dicen, bueno, vamos a continuar la historia que estamos haciendo. Pero sí, hay algunos con mejores resultados que otros, ¿no? Y pues, empezamos con el primer cómic de esas compañías que llegó al 600. O sea, es una friolera y ya tiene su tiempo, ¿eh? Action Comics, número 800. 600, perdón. Es que escribió 80. Es que suben la portada que dice 80 Page Giant, ¿no? O sea, ya era un número de... Ya ha sido 80 páginas en aquel tiempo. O sea, era algo, ¿eh? Sí, sí, claro. Y también... Y la verdad es que lo marketearon también bien porque era 50 años de Superman. Hoy ya estamos a 85 años de esto. Bueno, de Superman, ¿no? Oh, fuck, sí, ya. O sea, sí. Y es un número... Sí. O sea, la estructura es que tenemos una historia principal y varias historias más pequeñas que, a diferencia de otros cómics que vamos a platicar, continúan la trama principal, pero a su manera. Cierto, sí, sí, sí. Y el cómic principal es un crossover entre los super amigos, Superman y Wonder Woman, escrito y dibujado por John Byrne y George Pérez. George fucking Pérez, dude. Fue bonito volver a ver su arte, ¿eh? Sí, y más porque hablamos de una época, esto es post-crisis desde luego, esto es después del relanzamiento de Superman Man of Steel y desde luego el Wonder Woman de George Pérez. Así que estamos hablando de pues la primera vez que oficialmente pues quizá no que trabajen en equipo, pero donde incluso por fin conocen cada quien sus identidades, ¿no? De Diana y de Clark, en esta nueva continuidad que pues técnicamente es la más reciente y más oficial, la continuidad post-crisis. Y efectivamente escrito por John Byrne, los layouts son de John Byrne y ya los acabados de George Pérez. Siento que hay más Pérez que Byrne en algunas cosas y se nota, pero qué interesante mezcla de arte tuvieron en esta historia, ¿eh? Sí, sí, pero yo sí siento que hay mucho más Pérez que Byrne. Sí, ¿verdad? Sobre todo en Diana. Sobre todo en Diana, en los... Mira, vas a decir que qué poca, pero... Mira, en Diana, en los backgrounds, en las escenas de acción. Y vaya que el número que empieza con un bang, que es Clark plantándole un besote a Diana, así como que Diana dice, no, hasta para allá, ¿no? No, guácala. Si voy a ser súper sincero, es la única parte del cómic que sí se me hizo bien cringy, ¿eh? Pues, ¿y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque no. Porque no. Ya, yeah, eso. O sea, sí, está Superman mal. Con alguien que no sea Lois, es como que no, tú no. Y menos con Diana. La neta es que no. Sí, son más bros que otra cosa. E insisto, no Lois es no go for me. Yeah, I know. Y pensar que DC se empecinó en hacer un romance con ellos de los nuevos 52, ¿eh? Sí, también es eso. Lo detesté. Pero sabes que ni siquiera Clark estaba cómodo con eso, como que lo intentó, pero dijo no. Sí, y tú sabes que yo detestaba eso, así, with furious anger, entonces, no, nomás no podía. Y verlo aquí otra vez en el número de un número importante, 600, traté de ponerme en la mente de pues... Los lectores de ese entonces, mira, o sea, como que, ok, bueno, va, los Bambi, los venados. Pero aún así me fue difícil sobrellevar esa parte, ¿eh? Aunque muy rápido llegan ellos en las primeras páginas de, oye, sí me caes bien, pero no te quiero así, ¿no? O sea, sí, pero sí te tengo asquito, ¿no? No, no tanto asquito, pero no es algo que, o sea... Además, Diana venía del mundo de Temiskira, dice, apenas estoy conociendo acá... Pues lo miran las chavas, ¿no? Sí, sí, eso también es un buen punto así de Clark, come on, o sea, you fucking creep, ¿no? Ok. Pero también dices, Clark, pues es un granjero, dale chance, o sea, pues, no, entonces no ves, o sea, es Clark siendo, sabes que es un buen tipo, pero no deja de ser un granjero de Kansas, ¿no? También ese es un buen punto. Y todo pareciera que, bueno, como que iban a tener una, pues, ya no una cita, sino pues vamos a platicar, echar relajo, ¿no? Y de repente, pum, obviamente caos en Zeus, cuando uno de los dioses, Hermes, le pide ayuda a Diana, y muy salacafluki, hay como que un portal dimensional y van a parar Al Olimpo, que por cierto, esta versión del Olimpo, que es la que ha manejado George Pérez en su run en Wonder Woman, me encanta. O sea, que donde no tiene ni pies ni cabeza, o sea, está patas para arriba. O sea, es otherworldly as fuck. Me encanta esta versión de Olimpo, ¿eh? Sí, esa es la parte donde te digo que honestamente, número uno, siento que es muchísimo más Pérez que cualquier otra cosa. Y dos, pues es un... o sea, nos deja muy en claro la calidad de artista que era George Pérez, ¿eh? Fantástico, la verdad es que fantástico. ¿Cómo se extraña al buen George, eh? Sí, es increíble. Yo o sea, la verdad es que nunca había visto esa versión de Limpo, voy a ser súper honesto. Y cuando la vi me quedé de, oh, shit. Hay que tener mucha imaginación para algo así, ¿eh? Sí, sí, no, 100%. Y deja todo de la imaginación. Hay que tener la habilidad para ilustrarlo y el valor. Y todo esto, pues, es un plan de Darkseid. O sea, eso me gustó, que para un número tan importante, pues, trajéramos a este villano que es... Si bien no es el villano clásico de Superman, digamos, de los villanos modernos de Superman, creo que es de los más importantes, ¿no? Sí, y siempre es como que... cuando dices Darkseid, ya sabes que las cosas se ponen serias. Darkseid is serious, ¿no? Darkseid is very fucking... It's a fucking problem. Yeah. Y está con su chalán de Zar. Esa dinámica de Darkseid y de Zar, a mí me gusta. O sea, y de veras que me gusta cómo lo manejó John Byrne. Muy de Kirby. Ay, harto. Entonces, la verdad, eso me gustó. Me gustó cuando hay. Claro que tiene que haber un misunderstanding entre ellos. Se tienen que pelear. Pero al final de cuentas, no. Y cómo resuelven, pues, esta invasión prácticamente de Darkseid al Olimpo. Que también es una cosa muy imaginativa. Para muchos que yo creo que están acostumbrados a un Darkseid mucho más maligno, más serio, seguramente se encontrarían con que no siempre fue así el buen Darkseid, ¿no? Sí, honestamente es como es como también el Doom de los 80s. Oh, ya. Yeah. Sí. O sea, de que sí, sí eran malos y malotes y lo que quieras, pero eran tan egocéntricos que llegaban a ser graciosos. Sí, hasta hay algunas páginas donde hasta desala así como que, ¿está bien, señor? No, cállate, ¿no? Sí, o sea, la verdad es que no es muy seguido que uno vea a Darkseid haciendo berrinche. De hecho, sí, siempre estamos más acostumbrados así a estoico y él y nada lo altera ni nada. Y verlo haciendo berrinche así como de malditos pitufos casi casi, Sí, es extraño, ¿eh? Pero pues es que si era Darkseid. Oye, se avienta un no que ya hubiera querido Darth Vader, ¿no? Así, no. Oh, Dios, sí, claro, sí. Oh, Dios. ¿Por qué me recuerdas de eso, en fin? Ay, Dios, pero... pero de repente, o sea, si lo vas haciendo berrinche tortuga, porque un parademon así de... Viene así de, oiga, señor Darkseid, pues invadió el Olimpo, pero aquí no hay nadie. ¡Ah, maldito! Y lo quema, ¿no? Así de... ¿Y él qué culpa tiene? No sabía nomás venir a decirle, ¿no? O sea, con alguien me tenía que desquitar. Y literalmente eso hace, ¿no? Desquitarse, pero bueno. Esta historia principal se me hizo una chulada. Sí, la historia está bonita, está divertida, pero el arte vale cada peso. O sea, es fantástico, la verdad, ¿eh? Sí, sí, yo creo que de todos los números 600 que vamos a revisar, fue el primero que leí. Y voy a ser así súper, súper honesto. En cuanto a la calidad del arte, it's casi, no uglier, pero pues sí, no es lo mismo, ¿eh? Es el que tiene el mejor, definitivamente la mejor calidad de arte por mucho. Oh, sí. Y después vienen unas historias cortas que creo que, no sé si este fue el primer cómic históricamente en hacer esto, de meter como que pequeñas historias celebrando un aniversario. Seguramente no, porque en los números 300 que revisamos antes, no pasaba esto, que yo recuerde. Era como más un número más, pero grandote. Pero acá, por ejemplo, hay una historia de Lois Lane. que también es algo dolorosa, ¿no? Pero bueno. Sí, exacto. Porque, ya sabes, Lois tratando de descubrir una conspiración para llevar un artículo al Daily Planet. Y le ganan con la nota, la gran nota de Superman y Wonder Woman, el romance del siglo. Y, oh, fuck. Y eso le rompe el corazón. Sí, ella queriendo hacer periodismo de verdad y le salen con la nota rosa de la vida de Superman es de... Ah, fuck. Sí, no. Y claro que también es como que... Oh, ya se enteró Lois y pues no. O sea, porque para estas épocas en los cómics de Superman... Estaba ese ir y venir todavía entre Lois de que sí, que no. Ya se resolvería después que incluso se casan y todo lo que ya sabemos. Pero todavía estaba ese... pues esa tensión romántica, ¿no? Que duró bastante tiempo, ¿no? Sí, es cierto. Luego, o sea, fíjense de qué época estábamos hablando, ¿no? Ni siquiera estaban casados todos infelices. Sí, ¿no? Superman no se había muerto. Sí, ni una sola vez. No, no, no, no. Bueno, en la época de plata sí, pero digamos que ay, no. Ay, bueno, ¿qué no le pasó a Superman en la época de plata? Se murió en la tele. Es cierto. Sí, ¿cómo me daba cosa ese capítulo, de los superamigos cuando se mueren venado por kriptonita? Y era un programa para niños, ¿no? Y era un programa para niños. También no, no nada más para niños, eran niños pequeños, era un Saturday Morning Cartoon. Y también ahí en ese programa para niños me enteré de cómo era el origen de Batman. O sea, para hacer un programa para niños de, le mataron a sus papás. Oh, shit. Y de, fuck. También, buen punto. Bueno, ok. Después viene otra historia, ahora con... Como que revisitamos los grandes personajes, ¿no? Superman, Lois Lane, Luthor. Que la historia de Luthor es de John Byrne con arte de Dick Giordano. Es más una historia también donde esta Maggie Sawyer es la protagonista también. ¡Oh, man! O sea, eran otros tiempos, dude. Definitivamente eran otros tiempos. ¿Qué pasaba ahí con la buena de Maggie Sawyer? Luthor la quiere chantajear. Porquería. Y de veras que también... ¿Cómo eran otros tiempos que ni siquiera se atrevían a decir, ah, es lesbiana? No, no, no. Nunca dice nada de eso. Pero sí, o sea... con la forma en la que Lex se dirige a ella, o sea, Lex siendo el super creep, pero se dirige a ella y decide, pasándole así un folder así con, según que con documentos y fotografías y no sé qué, de, ay, son las únicas en la existencia y no sé qué. No lo dicen, todos lo sabemos, pero sí es de fucking shit, Luthor. Hay gente culé y luego tú, ¿no? Sí, no, no, no, De veras que yo creo que para su tiempo fue bien difícil haber publicado este cómic con todo lo del Comic Code Authority, Yo creo que por eso no, nunca mencionaron The L Word, ¿no? Exacto. I mean, lesbians with you, algo así, ¿no? También, hay, por cierto, otro detallito curioso es que aquí empieza con esa saga de o ese tema de que Lex Luthor se envenenó por kriptonita. Ah, desde aquí es. Sí, sí, sí, por el anillo de kriptonita que traía en la mano. De repente le da un golpe a la mesa así como de berrinche y ya se le duele la mano horrible porque pues el anillo de kriptonita lo está envenenando. Y eventualmente eso llevaría a que se muere. Yeah. Tiene un clon que es su propio hijo, Alexander Luthor, que es el pelirrojo que salía durante la muerte de Superman, pero es el mismo, es su cerebro pero dentro del cuerpo de su hijo. Santo Dios. Oh, yeah. Comics, dude. Yo no sabía que, o sea, están literalmente ahí las páginas, ¿no? De cuando va con el doctor acá, su doctor high-tech, le dice, oiga, señor Luthor, se está muriendo por el bendito de kriptonita. Yo no tenía idea de que esta hubiera sido la primera vez que salió. ¿Sí? ¿De veras? Imagínate, o sea, que esa es otra, o sea, aprovecharon un número tan importante, 650 aniversario de Superman, para meter ese plot point que iban a desarrollar después. Ok, mira, desde entonces ya tenemos esa condenada práctica. Ok. Después viene un número, la verdad, una historia muy especial, que es con plot de John Byrne, que está escribiendo toda esta saga, guión de Roger Stern y arte de Kurt Swan, en paz descanse, un clasiquísimo ilustrador de Superman, Kurt Swan, sí, claro. Y es una historia con Jimmy Olsen, y muy en el estilo de las viejas historias de, Jimmy Olsen está en problemas, le pide a Superman... Y Superman, pues ahora tiene broncas, ¿no? De hecho, vemos que Superman está muy débil, está como si, con efectos de kriptonita, no sabemos qué está pasando. Y lo mejor que se le ocurre a Jimmy Olsen y a Superman es llevarlo a una cueva llena de plomo para que no se muera, ¿no? Sí, pues sí. De alguna manera tenían que hacerle. Y el por qué Superman está así, oye, pero no hay kriptonita aquí a la vista, ¿qué pasó? La verdad es que la idea se me hizo muy interesante. Es que el planeta Krypton explotó hace tanto tiempo. Hubo hay como una especie de retcon de que la nave que trajo a Clark no es que simplemente estuviera vagando en el espacio, digamos, años y años luz. O sea, no es como que Krypton explotó hace muchísimo, sino que realmente pues atravesó el espacio-tiempo a través de como tipo Star Wars, ¿no? Como doblando como un warp. Y Krypton no. O sea, Krypton fue explotando y la radiación de Krypton tardó en llegar a la Tierra. Y entonces la radiación de Krypton ahora está en la Tierra y está matando a Superman. Sí, honestamente eso está bastante bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. Esa historia me gustó. Y ver el arte de Kurt Swan otra vez, así, estilo clásico. Estuvo bonito. Estuvo bonito ese beat, ¿eh? Y después viene una historia que honestamente se me hizo la más extraña, pero santo Dios, el ver quién la dibujaba me quedé de holy shit, ¿es en serio? Qué increíble, ¿no? Porque es una historia, o sea, para empezar los protagonistas, no sé, pensar que Superman iba a estar compartiendo cómic con Man-Bat. ¡Wow! ¿Qué? ¿Ah? Y uno dice, bueno, ok, Bambi los venados. Y sí, o sea, la escribe John Byrne, pero la ilustra Mike Mignola. Y dices, wow. Y ya es un Mike Mignola muy bien logrado, ¿eh? Sí, sí, de veras. Sí, muy superheroico en algunas cosas, mucho más que obviamente lo que vemos hoy o hace unos años en Hellboy. Pero, por ejemplo, cuando ves, hay una parte en la que Superman está tan envenenado por Kryptonita que la pobre cara de, o sea, de este, de Man-Bat se ve primero como, pues sí, feíto, pero como humanoide, como asustadillo, así como que, oye, soy buena onda, I'm friendly. Pero Superman está tan envenenado que lo ve como un auténtico monstruo y desde ahí dices, Mignola siendo Mignola, ¿no? Sí, de veras. Una parte que lo ve, con sus bonitos retablos que se arma Mignola, hay una parte donde está Man-Bat, se ve como, otra vez, ¿no? Una serie de pesadilla. Y por atrás se ven unos esqueletos random que no tenía nada que estar haciendo ahí, pero a Mignola le gustaron, ¿no? Sí, oye, Mignola, ¿por qué pones esqueletos ahí? Están bonitos, ¿no? Bueno. Supongo. Sí, fíjate que esa forma en la que va manejando a Mignola, como, o sea, porque Man-Bat, o sea, pues sí es monstruito, sí está feito, pero ni la debía ni la temía, ¿no? Es subs en su agonía de kryptonita que pues, ya, honestamente ya estaba hasta alucinando. Y de repente, ¿cómo manejan esos cambios de panel? De ver a Man-Bat aquí, así estilo, todo monstruo y canijo y demás. Y luego pues, ya lo cambia como uno lo estaría viendo, que es el, pues, la verdad, el pobre de Man-Bat, sufriendo las de Caín de, oh, shit, ¿y ahora qué hago? No sé. Sí sentí feo por la cosa esta. Sí, o sea, y es algo que de alguna manera se repetiría en varias obras de Mignola en otros momentos, ¿no? Donde el monstruito acaba siendo buena gente. Sí, es un tema recurrente en el trabajo de Mignola. Y esas vamos desde el toro, ¿no? Por ejemplo. Ah, sí, oh, sí, pues. Por eso es que esos dos fueron Match Made in Heaven. Sí, uña y carne con esta película del Ejército Dorado, ¿no? Uña y carne, o sea, uña y mugre. No sé quién haya sido la mugre, ¿no? Exacto. Y el número termina con un cliffhanger donde Man-Bat fue a pedir ayuda así de como que Superman se acordó de, ay, sí tengo amigos. Y necesitan otro extraterrestre que le tire el paro. Y uno pensaría, pues el detective marciano es buena opción. Pero qué interesante que quien llega a ayudarle es Hawkman. Sí, yo sí me quedé de Hawkman. Ok. ¿Está bien? Y que tiene a nivel también como de pues, corporativo, tiene cierto sentido que haya sido Hawkman porque estaban tratando de empujar mucho al personaje después del desastre que era su continuidad antes de la crisis. Ok, ahora entiendo un poquito más. Tampoco le salió muy bien, pero... Pues ves que el pobre de Man-Bat va a pedir ayuda, ¿no? Sí. ¿Viste Harley Quinn? Ah, sí. Yo que no le entiendo. El pobre de Man-Bat llegando ahí al Salón de la Justicia tratando de comunicarse con el resto de los superhéroes al estilo de la serie de Harley Quinn. Y entonces le quemen a Hawkman. ¿Qué? ¿Porque soy un hombre halcón le tengo que entender? Porque soy medio animal también le voy a entender al otro animal, ¿no? Pero sí lo entiendes, ¿verdad? O sea, sí, pero está mal que lo sepas, ¿no? Sí, de, yeah. This race is that you know it. Sí, exacto. Ay, dude. No, qué buena historia también. Y logra su cometido. O sea, esa historia dice, va a continuar en Superman número 19, donde vamos a tener, se llama Return to Krypton, esa saga. Que toda esa saga la pueden seguir, la pueden encontrar en el último volumen de Superman Man of Steel, de la colección que sacaron de John Byrne, que fueron 4 hardcovers en DC Comics. Que, ¿por qué razón no fueron 2 ómnibus? Veto a saber, pero qué bonita colección. No tienen desperdicio. Y de hecho este número, el número 600, viene en el último hardcover, la portada donde están Diana y Wonder Woman es la portada del hardcover, y ahí continúa el resto de la historia. Y la verdad es que en ese sentido creo que el número 600 fue el de Action Comics, desde mi punto de vista, muy bien logrado. Una historia principal muy buena, bien dibujada, buenas historias complementarias. No se despega de la historia larga que estaba contando John Byrne, sino que la aprovecha para avanzar su historia y te deja con ganas de más. Entonces, para mí está muy bien hecho, ¿eh? La verdad es que sí, me sorprendió lo congruente, cohesivo y pachón que fue este número 600. Sí, y de Superman, no por nada es Superman, ¿eh? Definitivamente, 10 de julio, ¿eh? Ya, sí. Regresa a las pantallas. Creerán otra vez que un hombre puede volar, ¿no? De veras, sí. Y ahora nos vamos muchos años después, que por cierto, estaba un poco dudoso de si metíamos Detective Comics número 600, pero ¿qué crees? No hay. ¿Ah, sí? No hay como tal. Y dije, no, o sea, era buscarle muchos pies al gato para que llegara el hijo número, dije, no, y el que sí hay es un Batman número 600, dije, ok, next best thing. Es el segundo título del murciélago, ¿no? Después de Detective, ¿no? Y, sí, es cierto. Y si esas vamos, creo que tiene más sentido que, o sea, por ejemplo, Action Comics desde su número uno tiene a Superman. Detective Comics desde su número uno no tuvo a Batman. Ah, también ese es un excelente punto. Así que, por ahí le propuse a mi hermano Batman número 600, que es la parte uno de una saga que leímos hace un friego, ni me acordaba de esta, ¿eh? Volver a leerlo estuvo pachón, pero... Yo sí me quedé de, ah, oh, shit, esto no me ejercía del todo bien. Era mi pan y pinga, ¿eh? Sí, la saga de Batman, Bruce Wayne fugitivo, que es continuación de otra saga, que era Bruce Wayne asesino, ¿no? Ah, exactamente. ¿Cuál era el medio del asunto? Resulta que Bruce Wayne andaba con una periodista, algo así, ya no me acuerdo bien. Vesper Fairchild. Vesper Fairchild, gracias. Y en algo, o sea, por azares del destino, bueno, la encuentran muerta, a tiros, en la mansión Wayne. Y todo el mundo piensa, pues fue Bruce Wayne. Y ahí lo encuentran cerca, ahí sus güeyes están en el arma. Todo apunta que es él. Y llegó a prisión. Bruce Wayne estuvo en la cárcel durante la mayor parte de esa saga de Bruce Wayne Murderer, ¿no? Sí, exacto. ¿Y qué crees? ¡Se escapa! Porque I am the night, ¿no? Porque es el maldito Batman. Because I'm Batman. Ya se larga. Y ahora empieza, ahora es un fugitivo. Y eso nos lleva al número 600, que es la parte 1 de esta historia de Bruce Wayne Fugitive. Escrita por Ed Brubaker. O sea, ven qué brinco dimos, ¿no? Ahora Ed Brubaker, ¿no? Sí. Con arte de, francamente, no me encantó el artista. Nunca fui muy fan. Scott McDaniel. O sea, disculpe usted, señor McDaniel. No... No me gusta ese estilo en Batman. Ay, Dios. Si alguna vez íbamos a ver un cómic número 600, producto de su tiempo, yo hubiera pensado que iba a ser el Action Comics. No. No, es realmente este. Fue este, ¿verdad? Es este. Este es el que es producto de su tiempo. ¿Por qué? Porque todo es angst. Todo es angst. Básicamente es un número donde hay una intervención. Es una intervención de o sea, llega los, en ese entonces, los Robins que había, y así de, ah, oh, Bruce, dime que no lo hiciste, y no sé qué, y bla, bla, bla. Y llegan violentos, y Batman se pone violento, y hay violencia, o sea, yo recuerdo, mira, el número no está tan mal, pero honestamente tampoco está tan bueno. Pero yo sí me acuerdo mucho, y te juro que cuando lo estaba leyendo me llegó el flashazo de memoria. La primera vez que leí esto, no, hombre, o sea... No lamí las páginas porque Dios es grande. Así de, oh, dame más, ¿no? Pero ¿a poco no lo lees hoy y dices, this is lazy writing? Honestamente, sí. ¿Sabes? ¿Y saben por qué particularmente? Porque es bien repetitivo. Exacto. En este número, y ya no digas en todo el resto del evento, es de, Bruce lo hiciste, no. Bueno, ni siquiera dice no. Es, no te voy a decir, ¿no? O sea, sabemos que no, pero, ay, en fin. Ajá, y dices... Pues Bruce, ya diles. Es que ¿por qué no confían en mí? Cállate el hocico y diles, ¿no? O sea... No, y todavía... Pon tú... el que estuviera ahí de terco. O sea, sabíamos que iba a llegar una confrontación física en particular con este... Con este Dick. Uh-huh. Es eso que hay. Bueno, es más o menos lo que esperaba. pero es el final el que sí me quedo de, oh, Dios. O sea, con todo el respeto al señor Brubaker, que hace, que ha hecho grandes cómics, pero si es de, oh, esto sí se lee como el mal fanfic de un fan estresado de Batman. Sí, super edgy, así de, no, pues Bruce Wayne me estorbaba, ahora yo soy la noche, ¿no? I'm the night. Sí, o sea, se va ya bien brooding, se va con su cara y demás. O sea, después de haber nalgueado a sus hijos, básicamente, y dice, ah, es que nunca me van a entender de, oh, Dios, nunca me van a entender de lo que esto significa, de que ya Bruce Wayne es la máscara, ya puedo ser libre y no sé qué hacer. ¡Ah! Dude, shut the fuck up. He leído otras historias donde llegamos a esa onda de Batman, de quién es la máscara y quién es el hombre. Mejor escritas, y no es mala onda con Brubaker, como dices tú, pero aquí, what the fuck. O sea, está muy bobo. Y sobre todo, o sea, es todavía más ridículo por la cantidad de angst. Te juro, me puse a ver, en ninguno de los paneles hay una expresión de otro personaje que no sea de o estoy compungido, o me están tranqueando, o estoy enojado. Ajá, sí, no hay más, ¿eh? Son todas las expresiones que ves en todo el maldito número, y no es un número chiquito. Sí, son 64 páginas. ¿Qué te puedo decirte? Hay un splash page que me gustó mucho, que es la pelea entre Bruce y... Pues que ni peleas en ese splash page donde se están correteando Bruce y Nightwing. Que mira, Scott McDaniel, te digo, no es mi dibujante favorito, pero aquí les reconozco que cinéticamente hizo una maravilla, ¿eh? Ah, sí, o sea, es ver a Bruce y a Dick estando pasando de un nivel superior de la Baticueva hacia un nivel inferior. La verdad es que se ve muy padre. Y para hacerlo más dramático, con murcielaguitos y todo, sí. Se ve muy padre. Está excelentemente bien dibujado eso. Habiendo dicho lo anterior, hay cada expresión. Bueno, no me acuerdo exactamente por qué, pero está Cassandra Cain aquí en este número. Casi no tiene diálogos. Y realmente lo que la vemos es que la tranquearon. Sí. Y en todas las páginas que vemos a la pobrecita, se ve cada vez más miserable. O sea, te juro que esa expresión que va teniendo Cassandra Cain durante todo el cómic, honestamente siento que era la que yo tenía, ¿eh? Así de, cada vez está más feo esto. Híjole, sí. Sí. No, fue un... Este puedo decir que es el menos logrado. No porque sea malo por sí mismo, o sea, no hacer un cómic nunca va a ser sencillo, ni mucho menos. Híjole, pero sí es producto de su tiempo. Era el Batman que tenía que estar en ese tiempo. Y literalmente estábamos en medio de una saga bien conflictuada donde todo era angst. Sí. Es difícil de leer este. Este es el que se me hizo difícil de leer. Sí, no. Coincido contigo. Y aquí, por cierto, agarran la onda de, ok, celebramos el número 600. Son 30 páginas de la historia principal. Y dos historias que no tienen nada que ver. O sea, esta, a diferencia de Action, donde cada historia extra tenía que ver de alguna manera con la otra y avanzábamos la trama. No, acá hay dos historias en un estilo más retro, más campy, que por cierto no veo acreditado de quién fue el dibujante. No creo que haya sido el mismo Scott McDaniel, lo dudo. O tal vez sí, I don't know. Pero las historias son en un estilo retro, muy, muy de los 50. Son historias donde hablan de un tal Black Bat, que es como un antepasado... inspiracional de Batman en el viejo oeste, y hay un viaje en el tiempo. El dibujo es muy a lo Dick Sprang de los años 50. O sea, está bonita, pero o sea, básicamente es una historia, pues, como para echar relajo, ¿no? Sí, no te la tienes que tomar en serio, definitivamente no. Y no. Y la otra es también otra historia para echar relajo, que también, insisto, no veo a quién está acreditado. No sé quién sea el dibujante, no sé si sea. Scott McDaniel también haciendo su mejor esfuerzo por parecer otro tipo de artista, que es una historia con Batichica y Robin, donde son manipulados por el Joker, que usa los sombreros del sombrero loco. Y en algún momento, fíjate que algo que me hizo como cortocircuito es que Batichica y Robin se besan y dije, no, eso está mal, ¿por qué? Y dije, no, espérate, este es Dick. Sí, dude, chill the fuck out, es Dick. Sí, o sea, es que en mi cabeza sabes que, o sea, mi Robin es Tim Drake, dude. Sí, Dick es Nightwing. Ajá, exacto. Entonces ver así como que, Tim, deja ahí. No, espérate, este es Dick, ¿no? Dejas ahí, sí, exacto. No, es Dick. chill. Sí, sí, sí. Ah, estamos ok, ¿no? Estamos ok. Y luego también decía, pero di que es, pero que Robin no es un niño y la chica ya está bertolagona. No, la verdad es que no, son de, más o menos de la misma edad, ¿no? Sobre todo, o sea, se supone que siempre así se manejó el asunto. Sí, pero digo, algo me hizo corto circuito que dije, no, dude, esto parece incesto, pero dije, no, no, tienes razón. Es este... Los efectos de que, pues, sí, Dick Grayson hace mucho que ya no lo considero Robin, ¿no? Exacto. Y la última historia, pues, ya es una historia muy en chiste, muy en plan de chiste, muy graciosa, de Sergio Aragonés. Que Sergio Aragonés era, pues, grande en ese tiempo, era... ¿Cómo decirte? Era el go-to guy para hacer este chistes de superhéroes, ¿eh? Ah, ok. Fue la época en la que hizo Sergio Aragonés destruye DC, Sergio Aragonés masacra Marvel, Sergio Aragonés stomp Star Wars, o sea, aplasta Star Wars. Más o menos era la época en que tuvo mucha fama con eso. Sí, divertida, pero es como para cerrar el número, ¿no? Sí, exacto. Y te digo, a diferencia del de Action Comics, pues son dos historias extras, así como que, pues pongamos esto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es número especial. Y continuamos con nuestra saga Brooding, ¿no? Así de ahorita, I am the Night, mientras se disfrutan con esto, ¿no? Sí, sí, ay, en fin. Ay, Bats, en fin. Y luego llegamos a otro brinco en el tiempo. ¡Mucho! Pero enorme, Wonder Woman número 600, que aquí también igual, pues ya habíamos creo que hecho el juego de los números y todo, pero llegamos al número 600 como tal. Un número con un friego de gente. Y a diferencia de, por ejemplo... Francamente, los otros dos números que teníamos, una historia principal inicial sobre la que íbamos a construir el resto de la, de, o sea, el resto de la serie, o sea, de lo que venía, acá estuvo más variopinto y ya se parece más a los números de aniversario más recientes, ¿no? Eso te iba a decir. Este es el que yo en lo particular lo siento como que es el más la forma en la que celebran sus números de aniversario, números así importantes. En los personajes en épocas remotas, perdón, en épocas recientes, y voy a hacer es lo qué mal que le tocó a Dayana en este momento, pero es el que siento que menos me gusta. Sí, está bien. Como que, oye, tú saber dibujar, sí, tú saber escribir, sí, a ver, hagan algo porque necesitamos, resulta que llegamos a un milestone en la numeración y tenemos que hacer algo con nuestros personajes. Sí, pues a ver qué hago. Y luego aparte venía otra cosa por la que este número también se siente como... Mira, hay gran talento, hay mucho talento aquí. O sea, no voy a negarlo. Hay mucho talento aquí, pero no es nada cohesivo. Pero también una razón por la que mi impresión es de que este número está como que medio hecho al aventón es porque íbamos a entrar a una nueva era de Wonder Woman con Michael Straczynski en el guión. No creo quién iba a ser el artista, pero sobre todo era un nuevo traje de Wonder Woman que no pegó para nada, dibujado por Jim Lee. ¡Oh, Dios! Oh. Sí, no. Le quería poner pantalones, Dayana, con pantalones, ¿no? Y chamarra, como en los 90s, ¿no? Sí, y ya no estábamos en los 90s. No, 2009 era esto, imagínate. 2009, o sea, sí, es un salto en el tiempo canijo. Eso sí, traen una bonita introducción, honestamente, muy bien, o sea... Muy bien escrita, muy, o sea, muy del corazón de Wonder Woman en persona, Linda Carter. Y algunos pin-ups de Adam Hughes, por ejemplo. Una primera historia, pues está curiosita, pero fue más bien como que, oye, George Pérez, ¿quieres dibujar un friego de superheroínas? ¡Va! Para eso me pinto solo. O sea, se disfruta mucho, por supuesto, el arte de George Pérez, pero... pónganlo a hacer una historia, no. Sí, esto. Aquí básicamente era las Wonder Woman y sus superheroínas contra unas guerreras que estaban controlando a los hombres, una cosa así. Dije, oh, okay. Or some shit like that. I don't know. Sí, digo, no es honestamente, o sea, para número de aniversario o número milestone, no, es lo mejor y es esa tendencia que tienen actualmente para los números milestone y no me encanta. De hecho, hasta la otra historia corta que viene acá, que es una de con Amanda Conner, o sea, really, I'm a sucker for this shit, you know, o sea, Amanda Conner, pues sí, ¿qué te digo, no? Yo lo sé. Y una historia con Power Girl y con Wonder Woman enfrentándose a Egg Foo, uno de los enemigos más de Wonder Woman, ¿no? Sí. En fin. Y donde el chiste recurrente es que tiene que explicarle a Dayana qué es el... qué es el... los tentáculos hentai, ¿no? Pero bueno. También eso, así como que... ok, I get it, o sea... Y no es mala onda, pero... tampoco es la mejor historia del mundo. No, definitivamente no. Lo único bonito es su gatito de Karen, ¿no? Pero bueno. Pues recuérdame, esta era la época donde Amanda Conner tenía el título de uh-huh. Power Girl. Sí, exactamente, y de ahí salió el Hijo Gato. Sí, de ahí viene el Hijo Gato, sí, claro. Luego viene otra historia que no le entendí, o sea... bueno, no, sí le entendí, pero es una historia, un crossover otra vez, Superman, Wonder Woman, contra un diosecillo de segunda división. Más o menos, ¿no? Es que, mira, también es exactamente esa historia en particular, la de Subs y Diana contra un dios de segunda división, es para mí, encapsula el enorme problema que muchos escritores tenían para hacer algo interesante con Wonder Woman. Estaban tan encasillados en su origen de los dioses griegos, que ver a un diosito de segunda división echársele acá al reloj, otra vez, ¿no? Sí, otra vez ustedes, ¿no? Otra vez la vida loca, ¿no? Ok. Y la penúltima historia es como... I don't know, no sé qué diablos estaba pasando ahí. El arte no me gustó, es como que muy aerografiado, vete a saber. Pero de repente es... ¡sorpresa! Wonder Woman... Ah, es arte de Scott Coblins, por cierto. Y guión o algo así, de Jeff Jones. Y no, como que... algo pasó, Shalakafluki, y ahora estamos en otra realidad, otro tiempo, en el que pues Diana ya no está como... ya no es el, no usa el traje de antes... ya no tiene las habilidades de antes, y aquí es el debut de J. Michael Straczynski y Don Kramer como dibujante, y el debut del traje horrible de Diana, pero bueno. Sí, entiendo que era más bien para literalmente poner en el mapa el nuevo look de Diana y bla, bla, bla. Incluso al final del número hay todo un así detrás de cámaras del nuevo traje de Wonder Woman, es muy largo ahí, de J. Michael Straczynski al respecto, y es de, dude, chill. Sí, así como, y más que, ¿sabes qué? No duró nada, porque al año siguiente llegaron los nuevos 52 y todo se fue al caño. Exacto, y ¿sabes qué? Yo creo que también por eso sentí que este número, o sea, pues no sé, en inglés existe la palabra vapid, siento que distingue bien este número. Sí, qué mal que fue con Diana, ¿no? Y se siente feo que haya sido con Diana, de veras. Sí. Lástima, o sea, te digo, tiene una historia que me gusta mucho por las razones, o sea, es el bias que tengo, que me encanta el trabajo de Amanda Conner, pero tengo que admitirlo, no es una gran historia, es un sketch, básicamente, ¿no? Es un sketch de comedia, exacto. Sí, exacto. Bueno, pues ni modo. Y nosotros, ahora, en este número ya nos acercamos a cosas más modernas, porque dejamos atrás a DC y nos vamos con los títulos de Marvel. Igual, en orden, digamos, cronológico que fueron apareciendo. Y empezamos con Amazing Spider-Man número 600. Que veníamos de la época en la que esto es post el Mefistazo. Sí. Y era la época más o menos lo último de la época Brand New Day, donde... y hubieron muchos cambios, no solamente a nivel de historia de Peter, ¿no? De que con el Mefistazo lo divorciaron de Mary Jane, ya nadie sabía su identidad secreta, hicieron un desastre de continuidad para explicar cosas como, pues, si nunca se casó con Mary Jane, cómo pasó esto y aquello. Anyway, revivieron a Harry Osborn, otra vez eran web shooters mecánicos, dejamos atrás los orgánicos que estuvieron de moda durante la película de Sam Raimi. O sea, hicieron un relajo. Y estábamos por terminar esa era de Brand New Day, a la que algunos le llaman la era del Brain Trust, porque era un título semanal, o sea, era Amazing Spider-Man era semanal, con diferentes escritores, diferentes dibujantes, para mantener esa cadencia. O sea, ya no había Sensational Spider-Man, Spider-Man a secas, Spectacular, era Amazing cuatro veces al mes, básicamente. Entonces, era un grupo de escritores, entre ellos estaba Seb Wells, estaba Dan Slott, etcétera, Joe Kelly. Y esto es como que la colita de esa época. Y de poco tiempo después es cuando llegaría Dan Slott con su era esta de... pues ya cuando estaba con Humberto Ramos, Big Time, me parece. Y cambia un poco las cosas, o sea, cambia un poco el tono de Spidey. Pero aquí todavía estaba esa época en la que pues estaba otra vez Spidey soltero y saliendo con otras chicas. Fue un poco difícil de leer para mí porque eso del Mefistazo, yo sigo amargo por eso, ¿eh? Por lo menos el... Mira, hay una broma, que yo me acuerdo, no hay broma en internet, de que no hay nadie que odie más a Spider-Man que los fans de Spider-Man. Sí, ok. Yeah, I get it. Más o menos lo entiendo, honestamente. Es que lo hacen fácil, dude. O sea, es que lo hacen fácil, exacto. Dicho esto, la estructura de este cómic de aniversario está bien, me recuerda más a un poquito más entre la mezcla entre lo que vimos en Action y lo que vimos en el de Batman. Tenemos una historia principal con historias adicionales, pero las historias adicionales creo que están bien. No tienen que ver con la historia principal, pero están bien. Y la historia principal es dibujada por John Romita Jr., que también tengo mi relación amor-odio con John Romita Jr., pero bueno. Pero aquí lo hizo bien, ¿eh? Creo que es un arte muy bien logrado en general, ¿eh? Sí, y ¿sabes qué? Este número en particular, con todo y todo, sí me gustó porque muy al estilo de, por ejemplo, lo que pasó ahí con Batman, pero mejor. Echa a andar un hito histórico en Spidey, que va a ser todo el asunto de dónde viene el por qué existe el Superior Spider-Man. Exacto. Vemos que la vida le ha pasado factura, literalmente los trancazos de la vida a Otto Octavius. Literalmente lo vemos. Es que es un dude, es un dude gordito al que le han pegado hasta Hulk, ¿no? Hazme el favor, exacto. Y además, el hecho de que tiene sus brazos mecánicos y el accidente que le permitió controlarlos, muy también al estilo de Luthor, por ejemplo, eso te está matando. Tienes cáncer, estás mal, ¿no? Entonces, es un Otto Octavius con un cuerpo prácticamente ya deshecho, tratando de hacer un último gran hito, ¿no? Que en su cabeza es controlar a la ciudad de Nueva York y hacer que es una ciudad perfecta a través de sus robots. Deranged as fuck. Pero interesante, y ¿sabes qué? Muy bien el espíritu de un Spidey clásico, de las clásicas historias de Spider-Man con el Dr. Octopus. Me gustó mucho eso, ¿eh? Sí, sí tiene ese feel clásico de, como dices, historia clásica del Doc Ock siendo villano científico súper loco y bla, bla, bla. Pero sí tiene ese componente moderno de, el Doc Ock haciendo todo esto porque ya siente que ya fue. Exacto. Y todo esto enmarcado también en otro evento importante en la vida de Peter, que creo, no sé si esto siga siendo canon, creo que sí. ¿Qué? De que May Riley, o sea, la tía May, se casó con el papá de Jonah Jameson. Es un buen punto, sí, no me acuerdo si eso todavía existe. Durante Big Time sí, me acuerdo perfecto que sí, era el matrimonio siguió, iban bien, quién sabe últimamente, lo dejé de comprar durante el Ron Dan Slott, ahorita ni idea de cómo están las cosas. Este es el cómic, fue escrito por Dan Slott, o sea que ya estaba sembrando las semillas del Superior Spider-Man. Dibujos de John Romita y con tintas de Klaus Janson, que verdad, Klaus Janson sigue activo el señor y sigue trabajando. En esta época seguía trabajando, pero a la fecha sigue trabajando en cómics pues, de las dos grandes. Y en una entrevista que leí que escuché con él, pues sí, a él le tocó la época todavía del bullpen de Roy Thomas y toda la onda. En los 70s, 80s. Y ahora el señor sigue trabajando a manita. O sea, le gusta entintar con tinta. Ahora hace también acuarela y no sé qué. Pero también ya dice, ya le tuve que entrar a lo digital porque, uno, pues me hace más fácil el trabajo. Y dos, ya no tengo espacio. Entonces, lo admiro mucho a Klaus Janson, ¿sabes? O sea, como que se ha sabido mantener trabajando y vigente en lo que le gusta y lo hace bien. Fíjate, tengo que escuchar esa entrevista porque se ve que estuvo interesante. Muy interesante. Voy a poner el link, está muy padre en el podcast de Off Panel. Por ahí búsquenlo. Muy buena entrevista. Dicho esto, también la historia agárrase mucho ese feel clásico de Spider-Man de tiene que detener villanos, pero al mismo tiempo tiene un conflicto personal, que es, no va a llegar a la boda de su tía y el doctor Otto Octavius quiere arruinar la boda porque se acordarán que en algún momento se iba a casar con la tía May. Ah, sí, todo el mundo se acuerda eso menos Peter, ¿no? Así es de, no, ya lo bloqueé. Ya. Yeah. Así que tenemos esa todo eso clásico que hace Spidey. Y la verdad es que yo creo que dirán muchas cosas Dan Slott, pero francamente es de los escritores que creo que en épocas recientes entendía muy bien quién era Spider-Man, ¿eh? Sí, solo por el hecho de mantenerlo soltero, pero sí, claro. Porque no lo dejaban. Y a la fecha no lo dejan. No dejaban. Sí, no hay que ser ojéis con el hombre, ¿no? Tan es así que otro de los puntos grandes de este número es que al final del número tenemos el regreso por un ratito de Mary Jane Parker. Bueno, Mary Jane, está bien, Watson. Mary Jane Watson. Y cuando yo leí este número en su época dije, ¡oh, sí! Vamos a regresar a nuestra programación habitual. No, no hemos regresado a eso, pero bueno. Pero ya tenemos Ultimate Spider-Man. Sí, así que bueno, mira, algo es algo, ¿no? Sí, lo único malo es que... ¿No lo has leído últimamente? No, yo, ya sabes que yo hago binge. Necesito... Creo que ya va a ser el 18, ¿no? Ah, dude. Creo que es ahora donde va a empezar lo feo. Oh, man. Oh, rayos, tenemos que hablar de eso después. Se va a poner horrible, en fin. Oh, damn. Pero sí, en general, ¿qué te pareció aparte del número? El arte, o sea, los bits que tuvimos. ¿Qué te pareció esta parte? Pienso del arte de John Romita, el señor Vendas, pero bueno. Pero, ¿cómo dices? La verdad es que no es malo, bastante cumplidor aquí. Sin tener momentos nada espectaculares, ni mucho menos, porque así no es su arte. Bueno, uh-huh. Por lo menos no en la época moderna. Sí. Está bien, está perfecto para lo que es. Sí tiene el feel clásico de Spidey, sí tiene sus momentos pues, pachones con Peter. Es un excelente número. Lo único, de veras, que siempre voy a decir de Spider-Man en tiempos modernos, el gran piratito en el arroz, no MJ, no Peter, sorry. Sí, exacto. O sea, por eso sentí bonito que al final llegara MJ, pero dije, ok, no pasó nada. Y luego que, termina la historia en la escena de la boda de la tía May y todo, avienta el ramo y quien cacha el ramo es MJ. Imagínate nuestro corazoncito de los fans, ¿no? Fíjate que yo estuve pensando mucho en ti. Esto lo leí hace como 2-3 días. Yo estuve pensando mucho en ti. Yo me quedé de, ay, mi pobre hermano leyó esto en su momento de... Ay, sí, me lo baitearon mala onda. Sí, high hopes y la caída es tu dune. Sí, me quedé, pobrecito de mi hermano, en fin. Es así de que, ¿te gusta la Navidad? Sí, pues es un tumor, ¿no? Pues, ¿qué crees? One more day. Shit. Luego las historias extra, bonitas, digo, hay también unos bits muy interesantes de portadas que nunca hubiéramos publicado, o sea, unas portadas bien raras, bien racistas también. Honestamente, sí. Pero hay una historia que dije, oh my god, que dije, claro, o sea, todavía el señor vivía. Una historia escrita por Stan Lee, con arte de Marcos Martin, donde Stan Lee se da vuelo en presentar, él se presenta a sí mismo como un psicólogo, donde Spidey le pide consulta y ve a Spidey en sus diferentes momentos más locos. Spidey con cuatro brazos, Spidey con el traje negro, cuando era Hulk, cuando era Lizard, cuando era grandote, se hacía chiquito, se hacía araña, se hacía puerco. ¡Oh, my God! Sí, tiene tantos estilos, ¿no? Se hacía puerco, sí, claro. Y al final, Stan Lee, o el psicólogo que se hace pasar por Stan Lee, acaba yendo el psicólogo también porque se vuelve loco de tanta cosa. No sé si era también un poco el statement de Stan Lee de... ¿Qué han hecho con mi personaje, no? Pero probablemente en una de esas, ¿eh? Ok, pero sentí bonito de ver esa historia. Dice, Stan Lee, escribiendo a Spidey una vez más. La verdad es que, y ¿sabes qué? Sí, con todo y todo, sí estuvo bonito. Eso estuvo bonito. Luego viene una portada que dice, no manches, una portada de... Yeah. Donde se ve que Peter se casa con MJ... Y Gwen se casa con el Duende Verde. ¡Oh, fuck! Quise olvidar eso, ¿eh? O sea... En Globos de Pensamiento hay un diálogo... lo que está pensando Harry Osborn es lo que yo estuve pensando cuando vi la portada. Man, sure, I wish I weren't sober. ¿Dónde sería no estar sobrio? Dios, ¿por qué no tú? ¿Por qué no me puse a leer estos cómics con alcohol? Yeah... Luego viene una historia bonita sobre Ben Parker y Peter cuando iba creciendo, escrita por Mark Waid. El señor Mark Waid siempre es, la verdad, le tiene mucho feeling para escribir ese tipo de historias, haciendo beats del pasado muy bien hechos, con arte de Colleen Doran, que él dibujó. Ella dibujó, por ejemplo, Sandman, varios números de Sandman. Muy diferente su arte aquí, pero muy padre, muy bonito. Y es una historia muy enternecedora entre el tío Ben y Peter. Una historia de padre e hijo, aunque es realmente su tío. Estaba bonita. Esa me gustó. Estaba pachona. Y sí, el arte de Colin Doran aquí me sorprendió mucho porque es mucho más fotorrealista. Sí. Estuvo padre. Después viene una historia también muy especial que se llama Si yo fuera Spider-Man, escrita por Bob Gale. Que si más me recuerdo, Bob Gale no fue el guionista de Volver al Futuro. Creo que sí. con arte de Mario Alberti. Es una historia donde unos niños dicen, si yo fuera Spider-Man haría esto y aquello, y se deben dar cuenta que no está tan chido ser Spider-Man, ¿no? No, para nada. Y pareciera que sí, ¿no? Dices, ay, claro, treparse, telarañas, todo, sí, pero ¿qué implica ser Spider-Man? Y que los niños llegaran a esa conclusión después de estar jugando, dice, está cookie la historia, ¿no? Con todo y todo, sí me gustaría ser Spider-Man. No sería Spider-Man, tendría los poderes, pero sí me gustaría tener poderes arácnidos. Sí, sería muy divertido también. Luego hay una historia de Mark Guggenheim y Mitch Breitweiser donde... Que fíjate que esta la sentí muy redundante. Porque dentro de la misma historia principal, cuando se va a casar la tía May, va a la tumba del tío Ben como a pedir su bendición o su permiso de, oye, pues yo te amé y todo, pero pues ahora estoy con Jonah Jameson Sr., también lo amo, es muy como tú, dame chance, ¿no? Y siento que eso lo vimos en la historia principal y aquí pues es la misma. O sea, básicamente no es la misma escena, pero es como que repetimos el mismo beat y así como que pues como que estaba de más, ¿no? Sí, definitivamente. No. Después una historia de Seb Wells con arte de Derek Donovan, donde... ¿Qué te iba a decir? Yo cuando vi el autor dije, uy... Se apestó el asunto, ¿no? Pero eran otros tiempos, ¿eh? Es que eran otros tiempos. Seb Wells no es mal escritor, dude. Es en serio que no, lo obligaron. Sí, o sea... Si no saben por qué, o sea, de qué estoy hablando, es quien tuvo que escribir cuando se muere Kamala Khan. Y cuando digo que tuvo que, es literal. Yo estoy casi seguro que... Estoy bromeando, ¿no? Pero le han de haber apuntado con un arma... Ay, sí, y todo por su... de que vamos a ser la mutante como en la serie, ¿no? En fin. Que la historia está divertida porque es sobre el Spider-Boogie, que sí es totalmente canon y sí, sí pasó. Eso te iba a decir, o sea, sí, o sea, uno ve acá de... Ah, shit, es bueno, no sé qué. Pues, ¿qué creen? Es un buen... O sea, también, no es exactamente una historia, es más bien un beat de comedia, pero está bueno. Sí, sí, sí. Bien escrito. Hay una como tipo cameo del comic book guy de los Simpsons, ¿no? Básicamente, sí. Me encanta eso. Y está padre. O sea, la verdad está simpática la historia. Bien escrita, pero pues... ¿qué te digo? O sea... En fin. Y luego viene una portada... que me gusta mucho, que es de Spider-Man y... Seas and Deceased, ¿no? Porque se supone que es Batman, pero no... Pero no... Hagamos como que es Batman, pero no es, ¿no? Pero no es. Y que ahora sí ya puede ser otra vez, ¿no? Pero bueno. Sí, lo que hacen unos billetazos, ¿no? Yo les digo, siempre que vean algún asunto ahí de... Ah, que derechos de autor y el limbo del cómic, no sé qué, bla, bla, bla. Estamos hablando de cómics, no hay mucho dinero al respecto. Con unos cuantos billetazos todo se arregla. Exacto, y se arregló, ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Sí, es un cómic que no voy a tocar ni con un palo, pero sí. Yo sí, porque tiene a Jeff, tiene a Gurihiro, tiene a Crypto y es una historia cortita y quiero esa portada. Y haré de cuenta que lo demás no está ahí. Lo voy a anunciar en el Café Comiquero. Voy a hacer una jalada con él. Voy a hacer la marrullada. Lo voy a piratear porque no lo voy a tocar. Ay, no. Si agarro ese cómic por alguna razón, siento que me voy a quemar. Es más, ni que me quemo, me derrito como la bruja del oeste. Ay, no me acordaba de eso, sí es cierto. Bueno, en fin, moving on. Por cierto, nada más detallito, ¿sabes? Esa portada falsa de Spider-Man y Batman, dibujada por Brian Michael Bendis, No me acordaba que dibujaba el dude. Resulta que dibuja, de vez en cuando, pero dibuja. Dije, ok, está bien. Me gustaría ver, o sea, el sketch original. sin la censura, ¿no? O sea, ponen a Batman, pero con una nota ahí de, como si fuera del editor de Marvel, no pongan esto, ¿no? Pero estoy seguro que sí existía Batman en el dibujo original. Me hubiera encantado verlo. Sí, exacto. Tal vez algún día salga en ese arte así como de... Lo que nunca fue, ¿no? Sí. Probablemente. Y la última historia es de Joe Kelly con arte de Max Fiumara, que es sobre Madame Web. La Madame Web original, por cierto. Porque ahorita es esta Julia Carpenter, ¿verdad? Sí. Y que aquí, por ejemplo, creo que lo que estaban sembrando es lo de los herederos, los del Spider-Verse. Los Inheritors, sí, cierto, sí. Creo que sí, ¿eh? Sí, con el, ¿cómo se llama? El Mordun y el Ezequiel Peña y todo el rollo, ¿no? Es el Muldoon, pero no, ese es otro, ¿verdad? Muldoon no era el de Don Gato, algo así. No, ese es Matute. Ah, sí. Monsoon es el de Jurassic Park. Ah, sí, ya me acordé. se me va la hebra, sorry. Ah, es que ya me acordé por qué Don Gato, porque el oficial Muldoon era su héroe de Matute. Ah, ok. Ya me acordé. Sí, hay un capítulo donde Matute está malito de gripa y alucina con su héroe policía que se llama Muldoon y dice, tú puedes hacerlo, Matute, hazlo por Muldoon o algo así, ¿no? Así. Ok. Está muy divertido ese capítulo. Sí, y otra vez, ¿no? O sea, aprovechar un número hito para poner en marcha cada vez más cosas. Pusieron en marcha lo de Superior Spider-Man y luego lo de los Injertos. Estuvo bien, tupachón. ¿Eh? Muy buen número. E insisto, no soy gran fan de John Romita Jr., pero aquí, y también yo creo que Klaus Janson hace un gran trabajo. Es una historia que me dio gusto leerla, la verdad, ¿eh? Oye, sí, de veras es. Con todo y todo, el que les digo que se me apesta rápidamente el asunto con eso del One More Day, que casi en cada número te lo tienen que recordar. Pero acuérdense de que no hay diversión en Spider-Man, casi te avisan, ¿no? Con todo y eso, la verdad es que es muy disfrutable. Sí. Muy buen número. Y de ahí nos vamos al francamente, pues el. Pues este número sí es un. Es un stretch para este programa, porque. Porque, o sea, no, oficialmente no hay. No existe. No hay un número que en su portada diga Avengers número 600. No, no realmente. Realmente es haciendo cuentas y oficialmente en la base de datos oficial de Marvel Database citan este número como históricamente su número 600. En realidad es el número 33. Ni siquiera es el último número del run de Brian Michael Bendis al frente de Avengers. Es el penúltimo. No es el. Estamos a mitad de una saga. Y es un número regular. O sea, es un número. O sea, es lo regular de lo que le sigue. O sea, es un número del número de páginas normal. Estamos a media historia. Se va a acabar su run de Bendis. Y dentro de poquito vendría el run de Jonathan Hickman. Que eso explica también por qué no le hicieron tanta laraca. La laraca era de. Oh, tenemos a Hickman y tenemos un nuevo número uno. Oye, este es el número 600. Ah, who cares. Tenemos a Hickman y tenemos el número uno, ¿no? Sí, de veras sí se siente algo así como que, ¿qué le importa a todos estos Avengers cochinos? Y por numeración tampoco hacía sentido. Si esto hubiera sido el último número de la historia que tenían, pues a lo mejor sí, lo haces 600, lo haces un número, le pones unas historias extras o lo que sea. Pero ni eso, es el penúltimo número de una historia. Entonces, este número sí está fregado por donde lo quieras ver el pobrecito, ¿no? Pero ¿sabes qué? Sí, claro, por supuesto. Pero tengo que respetar ahí lo que hizo Marvel de... ¡Al garete! ¡No voy a hacer a la araca! ¡Es un número más! Sí, son 200 números técnicamente de Avengers, pero... Si hubiera sido el Marvel de estos años... ¡No, hombre! Sí, exactamente. Ok, va, te la compro. Hay que respetarles eso. Stick to the story, ¿no? Sí, o sea, si era nada más un número X dentro de este... que así como aparece... me metí al Marvel Database. Así aparece Avengers Volumen 4, número 33, Legacy, número 600. Bueno, o sea, ahorita lo pondré así como que... No manches, el 600 legado, ¿no? ¿Cuánta portada puede haber? En fin, ¿cuánta cosa hubiera habido al respecto? Y no... O sea, sin la laraca, parte de la mitad de una historia, que me tuve que ir un par de números para atrás y luego un par de números para adelante para leerlo. Desarrollando lo que pretendía hacer aquí Brian Michael Bendis, o sea, sin interrumpir la historia. Sí, o sea, él seguía en su historia. Y por cierto, el gran hito que tenemos en este número es el regreso de un personaje que no ni sentí cuando se fue, que es The Wasp. Sí, porque si se acuerdan, se había muerto. Y no me acordaba. O sea, estoy seguro que algunos Avengers se acordaban. Tal vez Hank. Sí, exacto. Y resulta que... ¿dónde está mi punching bag, no? y muy al estilo de... Y seguramente de ahí se inspiraron, ¿no? ¿Te acuerdas que en las películas de Marvel, de Ant-Man, Janet Van Dyne estuvo perdida en el Underverse? Ah, sí. Y acá igual, o sea, pero es la Janet joven, la Janet que vemos actualmente, que sería básicamente Hope Van Dyne en las películas, ¿no? Sí, mira, tú sabes que no tengo nada en contra de las películas de Marvel. En general, te digo que todas están bien, a veces unas están mejores que otras, pero en general están bien. Es lo único para mí siempre sí, en el arroz. ¿Qué necesidad? ¿Verdad que sí? O sea, lo complicaron demasiado. ¿Por qué se complicaron demasiado con las Bandai al respecto, eh? Y para eso, para el caso, ¿para qué? ¿Qué necesidad tener a Hank Pym y tener a Scott Lang? O sea, si después escribimos a Scott Lang más adelante, pues perfecto, pero un Hank Pym en su prime normal, como... No, no es mala onda, pero se me hizo de muy extra, ¿eh? Con todo y todo, son películas muy divertidas. En particular la 2, la adoro. Ah, sí, la 2 está muy, muy, muy entretenida. Así que, bueno, será así como que el pertito del arroz, pero... se las paso porque sí salió una película muy pachona de ahí. La 2, genial, insisto. Dicho eso, este número, pues como dices... se le reconoce eso, no es el gran número 600, nunca lo quiso hacer. Y repetimos la historia del programa 300, del de Avengers fue también el como que... ok, este en su época era un tallín, ¿no? Era un tallín de inferno. No fue la gran cosa aquel número, no fue la gran cosa este número, pero está bien hecho. Solamente que no es el milestone que pudo haber sido y que, como dices, no quisieron hacer, ¿no? Sí, digo, y eso es lo que respeto muchísimo. No es mala onda, pero por eso es que yo quería llegar en particular a este número, porque dije, sí, ¿sabes qué? Damn. No sé si se les olvidó amar. A lo mejor se les olvidó. Tal vez. No lo tenía en consideración de que, oh, shit, este es el número 600. Pero por cualquier razón que haya sido, kudos por no hacer del número algo más, algo que no iba, algo que no era, algo que no tenía necesidad de ser. A diferencia del número siguiente, que sí... que sí lo forzaron cañón, ¿eh? ¡Holy shit! No, hombre, parece que... en fin... Uncanny X-Men 600. Para empezar, sí lo renumeraron, sí dice 600 en la portada. O sea, todo lo que no pasó con el Avengers 600, aquí lo hicieron, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son los Avengers. Y también por el número 30 y tantos, ¿eh? Y también es de Bendis. Y también es de Bendis, es totalmente cierto. Y era una época curiosa en los X-Men, ¿no? ¿Por qué curiosa? Pues mira. Yo no tengo otro adjetivo, pero de ver, ¿por qué le dices curiosa? Estaban hechos un relajo. Teníamos un equipo, o sea, se habían peleado Wolverine y Cyclops, ¿no? Cyclops se fue a su... Sí, se agarraron de las greñas y ya no eran amiguitos, ok. Y luego Wolverine se murió. Y luego también, o sea, Cyclops se radicalizó e hizo su relajo por fuera y su escuela por fuera. Y era la escuela de Javier, ahora es la escuela de Jean Grey, porque Javier está muerto. Luego ya no. Y aparte, a Hank McCoy, por razones, se le ocurrió traer del pasado a los X-Men originales. Y ahora tenemos a los 5 X-Men originales: Cyclops, ¿cómo se llama? Iceman, Beast, Angel y Miss Marvel, Jean Grey, jóvenes, muy jóvenes acá, ya les dieron otros trajes y todo el rollo, y están viendo el relajo que van a pasar con ellos en un futuro, y después terminaron progresándolos a su tiempo. Se deprimen, y luego tienen los acabaron regresando después a su tiempo original, pero les borraron los recuerdos para no afectar el espacio-tiempo. A Cyclops no. No manches, ¿en serio? Cyclops se acuerda perfectamente de su tiempo con los Champions. ¿Él sabe que es amigo de Kamala Khan? Fuck. Eso complica mucho las cosas. Pero es muy bonito porque cada que se encuentran esos dos, pues el flaco es de, ¡ah, Kamala, mi vieja amiga! ¿No? Es de, ¡shit! O sea, y Kamala es de, o sea, sí, señor Verdulogón, sé que usted es mi amigo, pero chale, ¿no? Ya, that makes for good comedy, ¿no? Es muy divertido ver esos dos juntos, de ver, siempre y cuando el escritor se acuerde. Y todo el número es una intervención. Para variar, y otra vez, todo el angst. Bueno, no todo el angst, pero más o menos. Una intervención al buen Beast. Por cierto, los talentos en este número, la verdad es que sí, de primera línea. Brian Michael Bendis es como guionista, que bueno, sea lo que sea, pero es Brian Michael Bendis. Pero el artista, Sara Pichelli, Mahmoud Arshad, Stuart Dimonen, Chris Anka... Chris Bachalo, David Marquez, Fraser Irving, está el buen Marte Gracia haciendo colores acá. Talento por donde quieran verlo, Era la época también en que estaba el look de Dazzler acá, era I don't know what the devil was. Era Punk Dazzler. Hoy es Taylor Swift, ¿sabes? O sea... Si es que en este entonces estaba muriendo o algo así. Ah, oh, ok, con razón. Ok. No, eso fue después. Aquí no sé qué pasaba. Pero cuando se estaba muriendo era por lo de las... Neil Asterigen. Y también, ¿sabes qué? Aquí fue la época en la que Ileana es como más como la conocemos ahorita. La poster child de Marvel. Sí. Y es la época en la que se puso más las pilas. Se fue a estudiar en el pasado con el Doctor Strange. Sí, de hecho, o sea... el cómic no es malo, está bien, pero quiere hacer demasiado, Sí. Ese es mi único punto negativo al respecto. Quiere hacer demasiado este cómic. El beat que más me gustó, la historia como que intercalada, como historia corta, de como que... la estructura que le metió Bendis está imaginativa, pero acá mal. Fue demasiado. Es como que estamos haciendo una intervención a Beast, pero en el Inter vamos a meter pequeñas historias que pasaron minutos antes o minutos después y luego regresamos a la intervención, ¿no? Sí, ¿no te suena como a la forma en la que Bendis escribe diálogo? Ya, básicamente sí. O sea, cuando yo más o menos me acordaba bien, o sea, me lo tenía en mente de cómo era este número, pero bueno, ahora que lo releo, se me quedé de, ah, shit, sí, claro, o sea, es 100% Bendis. Y dicho eso, la historia, creo que es Chris Anka quien la dibuja, que es la historia en la que se reúnen Colossus y Magic después de que estuvieron peleados, después de, creo que esto ya pasó aquí, lo de Avengers versus X-Men, creo, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, ya. Entonces ves que ahí hubo bronca y se distanciaron, y aquí otra vez son hermanitos, y así de, ah, eso sí estuvo bonito, eso sí me gustó. Son momentos muy padres, muy emocionales, sobre todo porque ves ese lado de estos dos que normalmente no ves. Por un lado, Piotr siendo pachón y perdonando, lo cual, así como que Colossus, de veras. Sobre todo en épocas recientes. Y de Ileana ves esa fragilidad, ese remordimiento que... ya soy muy dark y no quiero hacerlo tanto, o sea... Sobre todo en esos años era difícil ver a estos personajes siendo así, ¿eh? Sí, sí, cierto. Y no sabes cómo me duele eso de Colossus, ¿eh? Sí. Porque, o sea, como yo lo conocí, como lo presentaba Claremont en sus épocas clásicas, que era muy inocente, era bien buena gente, y como, la verdad es que como la propia vida, Claremont incluido, lo fue haciendo tan duro, ¿no? Desde la masacre mutante y todo ese rollo, ¿no? Sí, o sea, ver a ese, pues pobre granjero ruso que le gustaba pintar y pasar el tiempo con su hermanita y bla, bla, bla. Y lo ves ahora y es de, oh, shit, Colossus. Ahora casi eres el proletarian. Oh, qué difícil, ¿eh? O sea, por eso te digo que para mí es uno de mis personajes favoritos de los X-Men, la verdad. Pero sí, sí, sí siento feo de repente. Y ver que Colossus no solo abraza a su hermana, se quita la armadura, o sea, se convierte en Peter otra vez para abrazar a su hermanita y recibirla con los brazos abiertos. Dije, ay, qué bonito. Sí, yo se quería llorar, ¿eh? Sí, obviamente no se iba a aguantar Brian Michael Bendis para meter jabs acerca de la fallida boda de Kitty y Colossus. Yeah. Ay, Dios, me encanta cuando recordamos eso. Y luego está otra historia que, francamente, pues no sé. O sea, es un retcon que a mí se me hace muy... Shalaka Fluky, y también la forma se me hizo muy... No se me hizo la mejor forma de hacerlo, de que... Es que hay cosas, hay literalmente hay formas, dude. Y esta no, Si no sabes de lo que estamos hablando, acuérdense que cuando Jean Grey regresó al pasado, como que le gustaba meterse en la mente de los demás. De hecho, esa Jean Grey joven nunca me... O sea... No, que cae mal, Cae mal. Cae pésimo. ¿Por qué? Porque tiene cero consideración por los demás. Ok, eran otros tiempos, pero definitivamente, o sea, Jean nunca fue así. No. Y creo que el pretexto que fue de, es que ya no están ahorita con el profesor Javier, entonces como que nunca aprendió. Pero para el momento en el que según se los llevaron del pasado, ya había estado con el profesor, ya había vivido todo el trauma de su amiga que murió. Y también pon lo siguiente, o sea, seguía rodeada de adultos. Ya. Yeah. Sí, exacto, así como para que... No tienes pretexto, ¿no? Se supone que por en estas épocas más o menos, en esta época de Uncanny, creo que fue un par de números antes, Emma se acerca con Jean así de, oye, pues estás muy imbécil, te tengo que entrenar, porque pues, ni modo de que cuando te regreses al pasado, ni modo de que te regreses siendo imbécil, ¿no? Entonces existe esa dinámica como de, ah, ok, o sea, no tiene mentora y Emma la va a entrenar, bla, bla, bla, o sea, sí, I get it, pero ¿cómo decirlo? No porque le faltaron mentor, iba a ser cretina. Y eso es lo que siempre me chocó de este personaje. Siempre. Sí, la caracterización que hizo de Jean Grey, de la Jean Grey del pasado, disrespectful as fuck desde mi punto de vista, ¿eh? ¿Por qué? Porque se mete en la cabeza de las personas. Una de esas se mete en la cabeza de Bobby y le dice, oye, Bobby, no sabía que eras gay. Y Bobby, ¿de qué? Y dice, no, no soy. Sí, sí eres. No, no soy. No, pues que, de hecho, la broma, o sea, donde yo me quedé en el fandom, la broma es que no es que Jean Grey haya leído en la mente que Bobby era gay, sino que Jean Grey hizo a Bobby gay. Así de, nah, se me hace que eres más interesante, ahora te gustan los dudes, oh, fuck, ¿no? Es la broma y es un poco de mal gusto si quieren, pero siempre ha sido una broma que me gusta mucho, ¿eh? No, sí, sí había escuchado eso y aquí medio resuelven ese tema de, pero si el Bobby del presente no es gay, ¿cómo sí puede ser? Y resulta que, ah, no, sí, siempre soy closetero, ¿no? Y así de... Se me hizo lazy writing as fuck, ¿verdad? Es buenísimo. Te juro, estaba leyendo esto. No me acordaba de este particular, de esa parte, no me acordaba. Hay un beat en Game Grumps buenísimo donde... No me acuerdo de qué iba el asunto. Game Grumps primigenios. Pero el Danny le estaba haciendo... Arryn se acababa de casar. Tenía poquito que se había casado. Y algo... No me acuerdo cómo iba el beat completamente, pero... Che, Daña andaba diciendo así de que, ah, imitando a Arryn, ¿no? De que, ah, oh, sorry, Susie, that I married for you, but I can't get enough out of dudes, ¿no? Y es más o menos la idea de Iceman en esto, ¿no? De, ah, sí, pues no era gay, pero ya que me lo dijiste ahora sí. Y Jean estaba presente. Se refuerza el que en realidad fue Jean quien lo hizo gay. Ándale, sí, buen punto. No. Ah, Jean, ojalá no hubiéramos tenido esto. No es porque Asmen sea gay, ni mucho menos. No, simplemente porque Jean es una cretina. Y si quieren reforzar lo cretina que es la siguiente historia. Oh, fuck. Donde manda al diablo a todo mundo y que no, que cada quien agarra camino. ¿Y a qué crees? Siempre me gustó Hank. Pues como digas. Y Cyclops así desde abajo. Ah, con razón mi yo del futuro se volvió evil, ¿no? Sí, no, este es el origen, este es el verdadero origen de Dark Cyclops, ¿verdad? Porque sí se acuerda, entonces, ¿no? Se supone que sí se acuerda. No sé si es la memoria selectiva de que nada más me acuerdo de mis épocas pachonas con los Champions, pero yo imagino que se acuerda de todo, ¿no? Si se acuerda de todo, dices, ok. Mal, qué mal. Y luego el número culmina con, después de que le hacen su intervención a Beast, que se queda también muy de, medio cliffhanger el asunto, ya lo veremos después. Tenemos la intervención de Chris Bachalo, con unos bonitos splash pages y todo, donde Magneto hace alianza con Cyclops, ¿no? Y así de, como que y después de, mira, en retrospectiva, después de que ya sabes todo lo de Krakoa y todo ese rollo, esto lo sentí así como que, se te hace demasiado light, 100%, sí. ¿Verdad que sí? Así como que... Estaban chavos, ¿no? Estaban tan... O sea, el gran punto ahí de ¡ay, está, Iceman es gay! ¡Dios, se encracó a todo el mundo era gay! O sea, ni siquiera tampoco es... ahora Cyclops es revolucionario y mutante. ¡Ay, no sabían lo que iba a pasar con Krakoa! Sí, se te hace... ¿Sabes qué? Se me hacía hasta tierno. Sí. Lo volví a leer... Yo tenía mucho tiempo de que no lo veía. Desde antes de Krakoa que no había leído este número. Lo volví a leer ahorita y sí se me hizo de... Ok, está tierno. Y sí, y creo que coincidirás conmigo. No está muy bien logrado, No. No, e insisto. Mi gran problema de este es... Trata de hacer demasiado. Exacto, o sea... Cada uno de estos puntos de historia hubieran estado perfectos. Bien desarrollados en un número aparte. Exacto. Tan es así mi punto que siento que sí tengo un punto. Que ese primer beat de De Ileana y Piotr y reconciliándose y que después Ileana se teletransporta y algo tenía que hacer con Kitty aparte. Eso pasa en un número después, o en un par de números después, que también dibuja Chris Anka. Y es una historia muy padre en donde también Ileana y Kate medio reconcilian su amistad, que también se había visto rota por todo el asunto ahí de Schism y la fregada. Está muy padre, está muy bonito, lo dibuja Chris Anka. Pero es un número exclusivamente para ellas. Rayos, como que a lo mejor era un solo número, partieron cosas y dijeron, ah, mete esto aquí, ¿no? Es probable. O sea, sí me da la impresión de que haya sido algo así de, oye, es que es el número 600, vamos a meter toda la carne al asador. Oye, pues tengo estos plots de historias para futuro. Empiézalos aquí. Ay, ok. Como, pero no checan, tú ve cómo, ¿no? Haz que hagan sentir mal a Beast y ahí pones estos. ¿Qué? Sí, quién sabe qué tanto habrá sido tal cualidad de Bendis manejarlo así, qué tanto fue presión editorial. Pero sí, ¿no? Lo intenta demasiado. Tienes toda la razón. Sí. O sea, con todo y que siento que es de los que, mira, o sea, técnicamente, o sea, a nivel pues hechura, está bien hecho. Porque pues, se ve bonito, o sea, salvo por los diálogos que son Bendis, no se sienten tan forzados, tiene un ritmo hasta eso agradable, pero ya cuando lo lees de recorrido y te pones a analizarlo y verlo, sí me quedé de, holy shit, sí es un pastiche, ¿eh? Sí, exactamente, está hecho con recortes, ¿no? Está hecho con recorte. Y para uno, y otra vez, o sea, para uno, aquí sí quisieron hacer algo importante del número 600 de Uncanny. Regresaron a esa numeración. Para querer hacer algo importante y que me lo hayan hecho este pastiche, no. Es más, ¿sabes qué hubiera estado para? En retrospectiva, todo el mundo es fregón, inclusive yo, ¿no? Soy el más imbécil de todos, pero en retrospectiva, creo que para mí la decisión correcta hubiera sido desarrollar bien esa última parte de Cyclops abriendo como que las puertas del mundo mutante al resto de la gente y el por qué Magneto se alía con él y de ya somos cuates y bros. Eso sí es un punto grande que sí quisieras ver, o sea, que tiene sentido número, como algo grande, ¿no? 600 porque son los grandes rivales de toda la vida. Claro. Que si nos vamos, por ejemplo, al número 200, o sea, 400 números atrás, que fue el juicio de Magneto, tiene mucho sentido. O sea, traes a Magneto, enemigo clásico de los X-Men, en una situación diferente, ahora en esta situación con Cyclops, no con el profesor Javier. Fucking A. O sea, como que eso también fue de metámoslo de una vez. Oye, pero eso viene después. Me vale, metámoslo de una vez, ¿no? Oye, pero es un punto importante que me gustaría desarrollar. ¡Fuck it! ¡Ponlo de una vez! Ah, en fin. Yeah. Qué mal. Y más porque son mis X-Men, dude. O sea. Sí, yo sé que tú sí eres X-Men guy, dude. Sí, to me my X-Men, pero tiene este caso así de, pues mejor ahorita no. Y hablando de eso, ¿has seguido los X-Men últimamente? Yo honestamente ya no mucho. Nah, te digo no. Que seguí los números de los dos, el de Gail Simone y el de Jed McKay. No llegué a los números 12, ¿eh? Como que se me acabó mi compromiso y dije, no, ya, está muy X. Qué mala broma, pero está muy X, ¿no? Leí unas, bueno, ya, la misa ya acabó, pueden irse en paz. Leí una reseña una vez, de los volúmenes, ¿verdad? Que sí, claro, fue cuando ya había dos volúmenes completos de tanto de Uncanny como de X-Men. Bueno, y de todos, porque pues, casi todos llegaron por lo menos al número 10, ¿no? Uh-huh, sí. Lo medio lo pude comprobar con NYX, pero honestamente es lo único que compraba. Que todo ese asunto de primero, en los títulos de Uncanny y de X-Men, que hubo un crossover entre esos dos. Sí, Ray Donkel con Gray Malkin. Uh-huh. Ah, esa cosa. Y que después hubo todo eso del X-Man Pain o algo así. Ah, sí, ya me acordé, sí. X-Man Hunt, perdón. X-Man. Que esa ya no la leí, ahí es donde dije, ya me bajo de aquí. Que es donde, que meter esas partes, sobre todo en Uncanny y en X-Men aparte, que fue lo que le dieron en la torre al título, o sea, al ritmo que traían, pero feo, ¿eh? ¡Qué mal! Híjoles, como que los hubieran dejado cocinar más, ¿no? Pero no sé. Pues yo hubiera dicho, pero pues parece que Marvel... Y más porque sabemos de lo que es capaz, por ejemplo, tanto Gail Simone como Jed MacKay como escritores. Entonces, I don't know. Sí se ve la mano que mece la cuna, ¿no? Sí, de alguien que creo que no le gustan mucho los X-Men. Tom Brevoort, pero bueno. Sí, con todas sus letras, es Tom Brevoort. No le encantan los X-Men. Él lo dice. Lo tuvieron que casi arrastrar a fuerzas para editar X-Men. Sí, él es Avengers Guy. Siempre lo ha sido, siempre lo va a ser y se nota. Y, o sea, ¿qué a fuerzas meter a la gente en proyectos que no es lo suyo, no? Pero bueno. Sí, me hubieran dejado a mí. Si querían hacer un desastre, yo se los hacía más barato. Yo se los hacía, lo haría con gracia, ¿no? Mira, sería igual de malo, pero las risas no hubieran faltado. Ajá, exacto, y no es así como que... Dices, bueno, al menos le gustaban los X-Men, ¿no? Y aunque sea, hombre. Yeah. Por eso creo que, como dices, creo que el título más logrado fue NYX, un verdadero... Una verdadera consecuencia de Krakoa, donde se veían consecuencias reales y no el de, vamos a hacer esto otra vez, ¿no? Sí, no es mala onda. Mira... esos son los X-Men aburridos, pero en el título en el que yo sí dije, ay, se ve como que no le gustan mucho los X-Men, fue en el de X-Force, ¿eh? ¿Qué es lo que dices? Que nomás no, ¿verdad? Y los reviews que he leído me dan la razón. Diferentes cosas, yo en algunas cosas discrepo con ellos, pero más o menos la sensación regular, o sea, el denominador común al respecto de ese título es de, no, pues este sí fue malo. Y fue de los primeros que cancelaron, ¿no? Ese y NYX. Ese y NYX, ¿no? Qué lástima. Hasta ahorita son los únicos títulos X que han cancelado, o sea, de la línea como que principal. Pero bueno, tengo entendido que ya varias de las series en solitario de otros personajes también ya les dieron matarile, ¿eh? Pues la que dicen que está fuerte y viene de buenas es la de Storm. Pero parece que le van a dar matarile a esa, a Jean Grey, lástima. A Psylocke y a Magic. Wow, no duró mucho el asunto, ¿eh? 10 números, parece que es como que ¿cómo se llama? El umbral de tolerancia que ahorita tiene la editorial, ¿eh? Sí, sí, 10 no jala, que son 2 TPBs de A5, ¿cómo cambian las cosas? Entonces eran de 6. Es de, pues ya no jaló. Ya no jaló y te vas a la goma, ¿no? Es de, ok. O sea, ni un año les dan para hacer sus cosas, ¿no? Exacto, ya ni un año, no manches. Pero fíjate, qué curioso. O sea, he leído buenos reviews del de Storm, no lo he leído. Creo que le llaman que Earth Mightiest Mutant. Ok. Pero es que está muy bueno. Me gustaría echarle un ojo a ver si es cierto. Pero qué mal onda que lo vayan a cancelar. O sea, no vendió. Es lo que alguna vez leí porque en los solicits creo que ya no. De septiembre, creo. Ya no salió. Oh, ok. Pero a lo mejor no es de que lo hayan cancelado. Simplemente se saltó al siguiente mes. También puede ser, ¿no? Estamos especulando mucho, pero. Esos títulos que te dije, pues ya no están en esos solicits. Vaya, yo pensaba que el de The Magic era miniserie. Pues se supone que era ongoing. Wow. Yo eso sí, yo vi que mucha gente los compraba por las portadas de Campbell y ya, ¿no? Es que son pésimas. ¿Eh? Son pésimas. Sí, la neta es que sí. No, o sea, son pues, Campbell siendo Campbell. Y no es que sea malo el señor, pero es lo mismo de toda la vida, ¿no? Mira, normalmente no, o sea, pues ahora le va a que haga sus portadas, a mí qué más me da. Pero te voy a enviar una al rato, que ahí sí te puedo decir, creo que esa es la peor portada que he visto en mucho tiempo. Wow, de Campbell en general. En general. Oh, man, ok. Tengo curiosidad morbosa por ver eso, ¿eh? Ahorita te la envío. Y pues bueno, mi hermanejo, pues así llegamos a este final de este episodio. Del episodio número 600 del Café Comiquero, revisando cómics clásicos de los números 600. Que miren, nos quejamos de algunas cosas, pero todos tienen lo suyo, ¿eh? Sí, pues sí. Salvo el de Batman, que es todo angst. Sí, exacto. Están más curiosas sus historias extras, ¿no? Están más curiosas sus historias extras. También quizá el que también podría rankear un poquito más abajo, no tan abajo, pero sí abajo, es el de X-Men. Pero insisto, es porque intentó hacerlo mucho, pero tiene buena chura. Sí. El de Diane es el que también dices, también está más pastiche todavía, creo, ¿eh? Sí, es que esa tendencia de hacer los numerositos o aniversarios y demás, de vamos a invitar a todo el mundo para que hagan algo con el personaje. Me gustaba más la idea de cuando empezaban una historia importante, ¿sabes? Ándale, como en Action Comics, que eso la verdad estuvo muy bien logrado. Mira, con todo y todo, como en la de Batman, como en la de X-Men. como en Spider-Man, empezaba en algo importante. Me gusta más eso. Pero bueno, es a título personal, ¿no? Uh-huh. Quizá el número más equilibrado, yo creo que fue el de Action. Creo que fue el mejor logrado de todos, ¿eh? Sí, no es, y no, créanme, no es por nostalgia, o sea, es porque es algo que ya no se hace, que intentaron hacer en otros puntos, pero no lo hicieron tan bien, que era empezar algo importante y que cada una de esas historias, sí invitabas a mucho fulano para hacer cosas con el personaje, pero es de, ok, pero tiene que avanzar esta historia. Y después yo rankearía el de Amazing Spider-Man, porque creo que hace lo mismo en otro tenor, ¿no? La verdad es que sí. Sí, totalmente. ¿Eh? En ese sentido, qué bonito que sean Superman y Spider-Man quien hayan tenido esa distinción de ser los mejorcitos número 600, ¿no? Sí. Y definitivamente el menos logrado, ¿no? Es, o sea, y no es... Es el menos logrado, pero le doy una... Le tengo un enorme cariño ahora y es un enorme kudos, es el de Avengers, porque ni parece 600, ¿no? Sí, exacto. Sí, ese está aquí como que de invitado especial, Avengers, ¿no? Sí, pero sabes que ni siquiera es que lo rankee hasta abajo, sino simplemente es como que... como que lo pongo al ladito porque no lo podemos comparar, es de no, esta secuencia aparte porque creo que Marvel ni se acordó que era el 600. Insisto, venía el huracán Hickman, entonces Ay, Hickman, a veces amo al dude, pero en otras cosas, santo Dios. Oh yeah. Pero pues bueno, también no queda más que agradecerles a todos por escucharnos. Hay gente que desde el principio siguen hasta hoy, diría Cerati. Sí, exacto. Y pues en el mero espíritu de Cerati, no queda más que decirles que gracias. Totales. Y hasta la próxima.